inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9 y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos. Gente del otro lado, miércoles 28 de octubre, una noche especial para escuchar a quienes, a los inadaptados. ¿Cómo se mide el tamaño de la hipotenusa? Qué lindo, qué lindo. 20 horas, 2 minutitos recién pasados y ya estamos en el estudio, ya estamos con mate, qué lindo. Y venía pensando, yo sé que estamos en octubre, ¿no? Por ahí estoy un poco apresurado, pero a ver si piensan lo mismo que yo del otro lado. Está amaneciendo más tarde, chicos. Es impresionante. Yo venía caminando y eran 7:30, 8 menos 20, y decía, es de día todavía, y aparte hay un día, hay una noche media gris. Entonces yo pensaba, para mí está oscureciendo, ¿viste? Cuando ya en noviembre y en diciembre empieza a oscurecer más tarde. Entonces, para mí, estamos en octubre, pero ya se acerca el verano. Recalculando. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes saben que yo amo el verano, no me gusta el invierno, no me gusta la lluvia, así que hoy es un día medio gris, casi llueve a la tarde. No se largó el chaparrón ese que, por lo menos acá en Quilmes, pero bueno, estaba bastante feo hoy. Entonces, bueno, yo venía pensando eso. En el camino del trayecto desde casa hasta la Vox 102.9, venía pensando que está oscureciendo más tarde, chicos. Y me parece que estoy en lo correcto. Si ustedes piensan lo contrario, avísennos. Se esconden mil acertijos, Sansón y Dalila. En el océano negro. Bueno, muy bien, también les tengo que decir que hoy es el programa número 34. Vamos camino a los 40. Y como ustedes saben, no estoy solo, estoy con todo el equipo de Los Inadaptados y vamos a empezar a presentarlos. Como siempre digo, a mi lado derecho, bien al fondo de la mesa, lo tenemos a él, al mejor notero del país, al mejor bailarín, sí, latino del país y del mundo entero. Estoy hablando de él, de mi amigo personal, el señor Mariano Gianoli. Más o menos. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Bueno, muy bien, acá estamos. Excelente, Marian. Excelente. Hoy, no, la verdad que no sé qué hago acá, la verdad. Estás bien hoy, yo por ahí que estar, pasabas de largo, ¿no? Como yo y no el frenás. Pulpo tendríamos que estar en una radio en Nueva York, ¿no? Tranquilo. Bueno, ponele. Ponele que digas. Estamos que más sí, allá, sí, estamos sí, en sí. otro escalón. Están en otro escalón porque no sé por qué. Y el año que viene, no, el año que viene son... no voy a pertenecer a este programa. ¿Ustedes se piensan que son extraterrestres? Somos capos, ¿que somos son extraterrestres? Para o sea, mí son extraterrestres. Lo que te conseguí para hoy, soy un capo. Ya no sé qué más hacer. Claro, eso sí. Como notero y bailarín, pero no sos extraterrestre. No, como bailarín ya no. Ya estoy retirado. Sos un ser humano como cualquier otro. No, pero... No sos extraterrestre. No, pero como notero sos el mejor, como siempre decimos. Estoy en otra sintonía. Bueno, muy bien. Conseguí contento con la noticia que les voy a dar a los oyentes. Ahora vamos a hablar de eso que... A los radio escucha que le dicen. Sí, le dicen radio escucha, ¿no? Muchos de nuestros actores cuando se despiden de tu nota dicen saludos a todos los radio escucha. Radio escucha, viste, claro. Así que... Qué loco eso, ¿no? Para mí son oyentes. Sí, son oyentes. Para mí también, la de la vieja escuela. La vieja escuela es esa, ¿no? Pero bueno, le vamos a decir a la gente que pueden mandar mensajes porque lo vamos a estar entrevistando a él. Y que se queden ahí. Y que se queden ahí porque es exclusivo de Inadaptados y de FM Box 102.9. Yo te cuando digo que... le digo, mira, estoy trabajando en la Box, olvídate, me dice, ya le hacemos la nota. Un genio, un número uno igual. Y pará, me dijo, ¿está el pulpo? Obvio, digo, de toda la vida. Olvídate. Hoy hay pistas por ahí. Hay pistas. Así que no, bueno, vamos a estar hablando con él. Pero aparte, impresionante, como que estuvo predispuesto siempre sí, para la Vox, sí, para sí. Inadaptados. Y nos quedamos asombrados porque, o sea, la gente, hay pistas por acá que suenan así sí. cuando estamos hablando, pero. ¿Viste cómo pasó con Dani Santa Cruz? Claro. Mandó sí. un mensaje al club de fans y todo eso, bueno. Sí, pero ahora, como que la gente no sabe lo que vas a decir. No se imaginan quién es. No se imagina. Es muy groso. No se imagina. Igual estuvo publicado en la Vox. Pero viste sí. que mucha gente no le dan mucha bola, pero bueno. Le vamos a estar haciendo una mirada. Te tiro unos datos. Él es docente. Sí. Quiso ser músico rockero, rockero pesado. Rockero de los rockero pesados. Pesado. De la moto con el chaleco. Es amante de la ópera, escucha ópera. Mirá, de rockero. Amante ópera. De la ópera. Sí. Grabó un disco que tiene 14 temas. Es más, mirá lo que colecciona: mates, pipas. Ah, tiene un fenómeno. Pipas, sombreros y botas. De todo Capo. Lo que se te puede ocurrir. Así que le vamos a hacer muchísimas preguntas. Y es raro que coleccione mates porque estamos hablando de un artista internacional, ¿eh? Claro, es raro que internacional. Sí, ¿por sí, qué yo será, cuando, ¿no? cuando me quedé, viste, me quedé, digo, ¿cómo que colecciona? Y es amante de la ópera. Cuando él dice eso, y no lo pueden creer. Hizo claro. reír a generaciones y generaciones y sigue haciendo reír a generaciones, más allá de que ya no es más la voz oficial. Pero bueno, eso, pero nada, yo me quedo con la voz original. Sigue, o sea, la voz de él debe tener otros proyectos y debe seguir. No, es más, es la voz oficial de películas de claro. Disney. Que sí, yo me quedé así, digo, ¿qué? Impresionante. Un fenómeno. Bueno, ¿vas a dar el nombre? Vamos a dar el nombre del señor Humberto Vélez. Señoras Humberto y señores, Vélez. La voz de Homero Simpson. ¡Esa! Impresionante. Aplaudo, qué contento. Qué contento nos fue. Ahí está, mirá. Vamos está en todos hablando. Lados esa voz, chicos. La está voz de Homero. Lado. Es más, le vamos a hacer que diga 102.9 de todo. Sí, ¿no? Así nos queda grabado. Claro, sí. Escucha Inadaptado. Claro. ¿Cómo se diría? No me sale a mí la voz de. A ver, ¿cómo sería? Oye, March, escucha Inadaptado. Me mata Hugo Vélez si me escucha. Huguito, perdón. Yo sé que estás del otro lado, perdón. No, Humberto. Humberto. Humberto Grondona. Acordate de Humberto Grondona. No. Bueno, acordate. Mirá que yo soy capaz de decirle Humberto Grondona. No me llené la cabeza, María, te lo pido. Por favor, léelo acá, anótatelo ahí. Sí, ahora me lo voy a anotar. Humberto Vélez. Si le dice, claro. Muy bien. Escuchame, ¿y qué pensás de lo que dije recién? ¿Está oscureciendo más tarde o no? ¿O fue un flash mío? No, me parece que fue un flash. En serio, chico, estaba todo... O sea, era de día 7:30 de la tarde, cuando en invierno ya 7:30. Bueno, pero en verano... Bueno, pero estamos en octubre. 8:30, 9:15. Por eso te digo, para mí está empezando, como empezando una leve ahí. Una sí, igual leve hoy fue medio particular. Sí, es verdad, hoy fue un día particular. Estaba todo... Yo que vengo de La Plata, estaba todo cubierto. Sí, fue un día particular, pero me pareció eso. Bueno, gracias por estar, María. Dale. Solo se vive una vez, busca una fiesta y desarmante. Solo se vive una vez.

bien, 17 minutos pasaron de las 20 horas. Qué lindo, qué lindo. Iniciar el programa. Inadaptados, el programa número 34. Bueno, chicos, tenemos consigna del día. ¿Cuál es? A ver, la consigna del día es: el verano lo paso en... Plim, plim, plim, plim, ¿no? Exacto. Como dice Marian siempre. ¿Dónde pasas el verano? A ver, queremos saber, queremos escuchar sus voces. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros y jugar también con nosotros, Mariam? Comunicate con nosotros al 116-470-47. Si no, a Seba Maceira, si sos inadaptado, guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, entonces, el verano lo paso en... ¿Yo te digo dónde lo paso? Sí, justo te iba a preguntar eso. La paso en el patio de casa, la paso en la playa. Yo me voy a la costa. ¿Te vas a la costa? Obvio. Tengo algo que contarte. Me voy a la costa y después voy a estar por Playa del Carmen, Cancún, alguno de esos lugares. Bien. Bueno, eso está programado, digamos ya, casi está todo. Todavía no hay fecha, pero la ONG, así será. Bueno, entonces, tenemos fecha de países. Primero México, segundo Perú y tercero Colombia. Y ahora se va a sumar Ecuador. Bueno, entonces te vamos a tener por allá por... Voy a estar por lados allá. Internacionales. Calculo que en el 2021 vamos a ser 4 países. Vas a hacer también algunas playitas también. Hay cosas obvio, lindas en esos países. Sí, sí, en Perú. Venezuela. Perú quiero ir a las ruinas. Sí, ¿sabés que leí una noticia buscando en lo más inadaptado de la web que las ruinas abrieron solamente para un turista? Hace unos días, para un japonés. Así que imagínate la que habrá pagado. Claro, olvídate. Qué lindo. Bueno, yo me voy a ir al sur. ¿Al sur? Me voy a Calafate. Ah, bien. En enero, bueno, esperemos que todo siga, que esté bien. No sé, la verdad, yo no sé qué va a pasar. Nadie sabe nada de cómo van a ser los viajes, así que... El primero de diciembre... Viajes hay, reservas hay. El primero de diciembre ya está. Ya sí. Cualquiera puede ir. Sí, yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver si piden algún protocolo, escuchá. Inadaptado, 2021 sin Maceira. Vacío. Sin el equipo, o sea, con Dami solo. ¿Pero no qué te vas solo? No, con amigos. Ah, bueno. No, igual, chicos, si yo me fui solo de vacaciones 3 años, 4 años seguidos, no tengo ningún problema irme solo. Pero solo, ¿qué haces? Época de COVID... Solo, chico, hago mucho más que acompañados. ¿Pero qué haces? Y hago de todo. O sea, a Brasil me fui 3 años consecutivos solo. O sea, y a... Bueno, a Chile... ¿Pero dónde fuiste a Brasil? Fui a Bahía. Fui a... Pero yo lo que no entiendo es... Te levantás. ¿Y qué haces? No, te levantás y a los 2 segundos, chicos, tenés un montón de gente amiga. ¿Pero vas a un complejo? Vamos, o yo voy a un hostel siempre. Ah, un hostel. Ah, yo no curto ese mambo, papi. Yo soy de plata. Es espectacular, ¿no? Igual hay gente en el hostel, somos todos gente de plata, ¿eh? Somos todos gente de plata. Le mando. Somos todos gente. Claro, no sé cómo es esa onda. No, en el hostel la pasamos. Vos te levantás y ahí, claro, ahí comparten. Nada, si ahí compartís y ya te haces amigo y uno te dice, che, vamos a la playa. Vamos. Sí, vos llevas el mate, sí. ¿Vos dónde sos? De uruguayo. Ah, tomás mate, ah, sí. Bueno. Todo fiesta, pum. Y ya arrancás. Claro, y... arrancan todos. Sí, y cuando te querés acordar, el segundo día que estás de vacaciones solo, ya te son, puedo asegurar que es mucho mejor que acompañado. Porque vos acompañado estás esperando a la otra persona. Claro. Y cuando vos estás en un hostel y bajás, ya el otro te está esperando. Entonces es como que ya es automático que ya hacen todo, o sea, hacen claro. Todo solo, ¿entendés? Como ellos van solo también. ¿Y cómo hacés con el tema de las relaciones amorosas? No, y ahora con el tema del COVID este año va a estar complicado. Yo supongo que nos vamos a andar cuidando. ¿Pero cómo hacés? Ahí vos podés entrar con una señorita. ¿En el hostel? Claro. Y uno siempre se las ingenia, pero no se puede hacer... No, en los hostels no te permiten, en algunos, ¿no? Siempre claro. Uno tiene sus mañas, qué sé yo, de madrugada, claro. Baño de la pileta, playita, que en Brasil los hostels por lo general siempre desembocan a una playa. Ah, bueno. Costadita de la playa. Siempre uno se encuentra sus mañas, claro, ¿no? Ahí va, pero, me gusta. En sí, en la pieza del hostel vos no podés estar con otra persona que claro. No sea... O sea, sí podés cuando hay mucha gente, digamos que es una habitación mixta, claro. Pero si te enganchan okay. En ese momento adentro de la habitación del hostel, no, estás como penalizado, digamos. Ah, muy bien, perfecto. Pero bueno, o sea, es un lindo, es una linda aventura el hostel. Yo fui una sola vez, digamos, la primera vez, quiero decir, ¿no? Fui la primera vez y me encantó. Y bueno, después de ahí no dejé de ir al hostel. Pero bueno, ahora este verano, como está todo tan complicado, un hotel, nada, muy bueno, 5 estrellas, así que ya reservamos todo. No, 5 estrellas. Sí. ¿Cómo la venís amarrocando desde marzo? La vienes amarrocando. Sí, no, esa, bueno, el que tiene. Aparte con, el que con los Tuli también debe robar ahí. Olvídate. No, chicos, con la música tuvimos un año fatal. ¿Cómo me están diciendo eso? Cada vez es acá. Y trabajo. O sea, de profe de música, o sea, yo sé lo que gana. O sea, yo trabajo mucho. Bueno, entonces, Marian, bueno, esos cuatro países tenés ahí. Ahí estamos, ahí sí, para irte. 2021. Y 2021 posiblemente cuando... México, Perú, Colombia, Ecuador. Sí, está bien, eso durante el año, pero en el verano, que es el tema de la consigna, vos te vas a la playa. Me voy a ir a Gesell, seguramente. A Gesell, unos días, está bien. Que está la tía, está mi tía, y está sola. Espectacular. Voy a para dormir, más que nada. Sí, sí, después uno va a estar paseando. Porque ¿no? por lo que estoy averiguando, te arrancan un hígado si te vas a Gesell a alquilar algo. Y sí, bueno, pero yo, el viaje este que... Le voy a dar un dato a la gente. Mira, esto es importante, me hiciste acordar. Porque ver, te canje, estaba contando... Vos tenés canje. Te estaba contando de mi viaje. Ojalá sea un canje, chicos, con esto que le voy a contar, pero dale. No es ningún canje. El gobierno, escuchen bien, la gente del otro lado que nos está escuchando, esto es importantísimo. El gobierno... si vos viajás en el verano por Argentina, sí. hay paquetes de previajes, se llama. ¿Sí? Entonces ingresen a previajes.com y se van a enterar de todas las novedades. Ah, sí, creo que te regalan 30 mil pesos, una cosa. No, así. No te regalan. Vos, o te vos, descuentan. Sacás un. Ah, te descuentan el 50%. Sí. No, bueno, no te descuentan ni te regalan. En realidad es un. Te devuelven. Te reintegran la mitad de lo que vos gastás en viaje. Ah, por ejemplo, el paquete que nosotros contratamos valía, no sé... 100 mil. Ponele 100 mil pesos. Sí. No podés gastar más de 100 mil pesos por persona. Ok. Entonces vos gastás 100 mil pesos, ¿sí? Y ellos vos te haces una cuenta en un banco X, que después averigüen, y te mandan una tarjeta de débito, y esa te haces una billetera electrónica. Entonces, el gobierno te deposita la mitad de lo que vos gastaste. O sea, 50 mil, ¿te salió 100 el viaje? 50 mil pesos para que vos gastés durante tus vacaciones. Entonces, ese monto vale para cualquier lado de Argentina. Vos volviste de tus vacaciones, ¿sí? Volviste de tus vacaciones que ya, no sé, te quedaste una semana, en este caso en el Calafate, a donde voy a ir yo. Sí. Te quedaste una semana y a la otra semana te fuiste a Mar del Plata. Sí. Podés seguir utilizándolo. Te sirve. ¿Entendés? Entonces está muy bueno, chicos. Si lo pueden aprovechar. Lo que pasa que, bueno, ¿qué tiene este tema del previajes? Es que tenés que sacar el pasaje antes de que se termine octubre. Claro. Y hoy ya es 28. Claro. Así que, bueno... Claro. No, bueno, es que yo me enteré hace 2 semanas, chicos. Entonces, si lo hubiese tenido antes, lo hubiese dado antes. Así que está muy bueno. Impecable, eso, Marian. Impecable. Sí, seguro. Vamos, acá nos manda un saludo nuestro amigo, que ya es amigo de la casa. A ver. El señor Jorge Prado, el actor de Puerta 7, El Pulpo. El Pulpo. El Pulpo, mirá, acá tenemos dos pulpos acá. El Pulpo, pulpo. Damián y El Pulpo. Nos está escuchando, dice, un abrazo, chicos, buen programa. Así que lo vamos a invitar a Jorgito. Vamos a invitar, le mandamos un beso grande. Gracias ahí por el aguante de siempre. Voy a hacer un doblete, lo voy a buscar, venimos a la red y después nos vamos a comer un asado. De una. Ahí está. Vale, yo me prendo en esa. Listo. Bueno, vamos a preguntarle a él dónde va a pasar el verano. Exacto. O sea, el verano lo pasa en el señor... Nicolás Corinaldés y en el mundo de la música. Hola, Beotes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Niquito? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Tranqui? Bien, tomando unos matecitos. Acá el día está medio gris. Allá en Bahía Blanca, ¿cómo está todo? Acá ventoso, lindo el día, pero bastante ventoso. Así que, no, se aguanta, que no se aguanta. Che, recién escuchaba la consigna del día. Yo diría a donde nos deje el COVID, ¿no? No, pero acá como estamos hablando con Marian, el COVID te deja ir hasta donde vos quieras llegar. Ahora, que te la banques y que te pidan un protocolo y vos no lo tengas y no podés viajar es otra cosa. Pero acá te vamos dejan... de vuelta. A donde me deje el bolsillo, estamos crocando. Así que más de 100 kilómetros a la redonda podemos hacer Arroyo, Humeano, Río Colorado como mucho. Y si da un poquito más de bolsillo, Cipolletti y Neuquén. Pero hasta ahí más no... Bueno, muy sí, bien, bueno. Pero vos ya estás... Vos tenés... Corres con ventaja que estás en el sur, Nico. Estás en Bahía Blanca... Y está cerca, sí, sí, está sí. cerca de lo que es el sur en sí. Bariloche, sí. Calafate, no sé, seguramente ya conoces, pero está cerquita. Bueno, Bariloche sí, estamos a unas horas nomás, agarramos el auto, unos mates y a rutear, sí, yo extraño eso, extraño la ruta, el mate, salí con buena música en un pendrive y nada, de viajar tranquilo sin apuro, de llegar a un lugar, conocer y si conocés, pasarla bien. Extraña eso. Así que donde venga va a ser un buen momento para despejarnos, ¿no? Bueno, pues por ahí me tenés por allá, por Bahía Blanca. Viste como hablábamos sí, el otro día, días de enero estoy por allá. Ojalá que sí, ojalá que sí. Así hacemos un buen asadito, compartimos un poco de música y nos quedamos recién. De una. Bueno, entonces arranca el mundo de la música. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos una tremenda banda que se llama Confusa Rock. Viene el rock inadaptado. Viene el rock. Viene el rock, como decía Capuzotto, rock and roll. Vamos a ver la data de la banda. Sí, Confusa es una banda rock argentina oriunda de la ciudad de Florencio Varela. Por el año 2013 se inició el proyecto en el cual Ezequiel Bustos convocó a músicos que compartían escenarios con otras bandas under. Para iniciar un nuevo camino, nuevas canciones y disfrutar de un circuito rockero. Después de haber debutado en junio de 2013 y tocado durante un año en diferentes puntos de Cava y en Buenos Aires, entraron a grabar las primeras canciones al estudio y antes de presentar el trabajo, adelantaron miserias en su canal de YouTube. Para marzo de 2016, entregan sus canciones ante un centenar de asistentes en el Hard Rock Café. ¿Ustedes conocen ahí el Hard Rock Café de Buenos Aires? Sí. Vamos a preguntar. Está muy lindo. Bueno, anotalo eso cuando vaya para Buenos Aires, vamos a tener que ir. Sí. Acá, los chicos dicen que estuvieron ahí. Después, ese año fue un año de muchas fechas, sino que fue Capital Federal, era en Buenos Aires y de la provincia, cerrando en The Roxy Live Palermo. ¿Sí? Ese es otro muy lindo, ese es otro muy lindo lugar, Nico. No sé si lo sentiste nombrar, pero también Roxy de acá de Palermo. En lo que es las bandas de rock, bueno, también de fiesta, todo, o sea, se arman muy lindas fechas ahí, ¿eh? Sí, grande, ¿no? Sí, es grande. Bueno, uno se imagina, ¿viste? Yo conocí varios hard rock, pero bueno, justo en Buenos Aires no fui, y bueno, también esto el de rock, si estaría bueno cuando estemos allá, conocer. Así que bueno, después en 2017 fueron tiempos con muchos shows en vivo, y lanzan su segundo video canal de YouTube que se llama La Canción Tu Locura, cerrando un gran año ante un The Cavern Clan Club, perdón por mi inglés, The Cavern Club colmado. Es también otro lugar, ¿no? Hoy ahí, The Cavern Club. Y la verdad que no lo conozco, pero debe ser un lugar, debe ser un lugar importante. Yo la verdad no lo conozco, porque no he ido a escuchar ningún recital ahí, ni ninguna fecha, pero puede ser un lugar importante, sí. Después lo vamos a googlear a ver qué pasa. Sí, mucha movida con la gente esta banda, por lo visto. En 2018, con un fuerte apoyo de su público, inician el año en Kili Music Club, en Cava, agotando la capacidad del lugar, ofreciendo adelantos de nuevas canciones, las que formarían parte de un nuevo material. Luego, finalizando el año, hacen el relanzamiento de No He Caído Solo Tropecé, con 11 canciones en plataformas digitales, y tocando en The Roxy Live Palermo, Buenos Aires. Este 2019 le llegan diferentes propuestas y se inclinan por hacer un live session en los estudios ION, en el cual se presentan el auditorio de la UNAG con un lleno total. Che, tremenda banda, mucha movida de gente. Esto está bueno. Recién estaba escuchando un poco su canal de YouTube. Está tremendo. Sí, está tremendo. La banda trabajó un montón desde que arrancó, digamos, durante estos años, ahí como decís vos, y bueno, hoy en día volvieron y después de esta cuarentena volvieron con todo. Ya sacaron una data más que posiblemente ahí no esté, porque por ahí ese no la llegó a agregar. Tienen un video ya del último corte en el canal Quiero de la Música, que es muy importante acá y en todo el mundo, ¿no? Tremendo. Así que bueno, no, los chicos vienen haciendo un buen laburo, es una banda totalmente organizada y hablé con ese y me dijo que hoy quería que él esté en el estudio, ¿viste? Para que vos puedas interactuar un poco con él y me dijo que estaban ensayando para este show que para este session live que van a hacer. Tremendo, tremendo. Así que es una banda muy organizada y suena de la hostia. Sí, lo que vi, mucha profesionalidad en sus canales. Bueno, el dossier de prensa que pasaste de los chicos está tremendo. Bien detalle de cada laburo que han hecho. Eso está bueno, habla de compromiso, de agilidad. Y bueno, de que la música es un trabajo, está buenísimo que lo vamos a ver así. Bueno, gente, los pueden seguir en sus redes sociales como Confusa Rock, ¿sí? Tanto Facebook como Instagram y también YouTube. Si les parece bien, vamos a escuchar el tema esta noche de la banda Confusa. Vamos. Dale. Empieza a dibujar, es un juego de nunca acabar. Ah. Esa chispa a punto de accionar a los corazones que galopan. Donde no hay vuelta atrás, ese miedo que corría no te pudo alcanzar. Ah. ¿Y dónde quieres encontrarte esta noche? De lo que hagamos habrá un tiempo para ahí, 35 minutos de las 20 horas, el mundo de la música. Niquito, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, tremenda banda que pasó. ¿Cómo suena, En el mundo de la música, suenan todos, chicos. La verdad que la gente lo sigue en sus redes sociales, la volvemos a repetir. Confusa Rock, Facebook, Instagram y YouTube, que la rompen los pibes, hay que hacer el aguante y también difundir su música. Bueno, muy bien. ¿Y teníamos una efemérides por hoy, para hoy? Tenemos un gatito para tirar. Un día como hoy nace el señor Eros Luciano Walter Ramazzotti. Esa, no tiene nombre ese también, ¿eh? No, está echado el nombre el muchacho este. Bueno, hoy cumple Eros Ramazzotti nada más y nada menos que 56 años. ¿Y cómo está? ¿Viste alguna foto de él actualmente? ¿Está bien? ¿Sigue con su carrera? Yo hace mucho que no escucho a Eros, ¿eh? Sí, en serio, lo único que bueno, que lo popular, ¿no? El tema de La Cosa Más Bella, ¿sí? La Cosa Más Bella, correcto, sí, estaba chequeando la información. Claro, pero no hizo ningún tema nuevo, no sacó nada nuevo. No he visto nada nuevo. Pero sí, bueno, yo tampoco. Por ahí claro. Sí, podemos hacer una incursión en su vida para el miércoles que viene, si les parece. Dale, de una, sí, ¿cómo que no? Bueno, así que nada, no hay mucho más por hoy, gracias por este espacio. Hoy pasamos con una tremenda banda que se llama Confusa Rock y bueno, esperamos nuevamente a estar el miércoles que viene. Dale, y volveme a repetir las redes sociales de los chicos y ya, Niquito, te podés despedir. Bueno, los pueden seguir en Facebook, Instagram y YouTube como Confusa Rock. ¿Sí? Muy bien, listo entonces. Bueno, gracias por estar, Nikito. Bueno, amigos, gracias por estar. Abrazo grande, grande. Y nos vemos la semana que viene. Cariños. Abrazo grande. Dale, abrazo grande. Paso Nicolás Corín Aldesi con el mundo de la música. muy bien. 42 minutos pasaron de las 20 horas. Que arranque con Creedence, con el mundo de la música. Una locura, ¿o no, Marian? Terrible, terrible. Tenemos con de todo hoy. Sí, bueno, queremos escuchar sus voces, gente. Claro, le voy a pasar la consigna, así nos mandan unos lindos mensajitos. Y si no, si no querés participar en nuestras redes sociales, si no querés participar, mandándonos un audio, no importa. Si mandás un audio diciendo, hola, chicos, si, estoy acá. Si no querés participar, te contagias de COVID. ¿No? Claro. Claro, sí. ¿Viste sí, que te decían tomado, eso en la secundaria? Ah, si no querés más, sí. Fuiste, bueno. ¿Viste? Si no querés estudiar. Claro. Te va a venir a buscar el viejo de la bolsa, te no, decía. ¿Te acordás? Qué miedo que le tenía el viejo de la bolsa. Había un par más de esos. Sí, el viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa era uno. También el que me daba mucho miedo, chico, era Freddy Krueger. Ah, Freddy con las películas. Con las películas me daba mucho miedo y a veces tu mamá se daba cuenta, ¿viste? Y te decía, te vas a soñar con Freddy Krueger si y otro, no tomas la sopa. ¿Te acordás de Chucky? Chucky, uy, qué feo muñeco el eso. Chucky. Me agarra escalofrío porque cuando era chico me daban un miedo. Igual que los... Bueno, a mí me dan un poco de... Ahora ya no, ¿no? Obviamente, pero cuando era así más chico, las películas de payasos, chicos. Sí, también. También me daba con un poco de julepe. Yo sé que no hay que tener miedo a los payasos. Ahora, hoy en día no, pero... Qué raro, ¿no? Qué contradicción, ¿eh? Qué contradicción. Qué contradicción. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos consigna del día acá con los inadaptados y es el verano lo paso en... Plim, plim, plim. Muy bien, mándanos tu audio, queremos escuchar sus voces y podés participar también en nuestras redes sociales. ¿Qué cuáles son, Mariam? Sí, vamos a seguir así, sus inadaptados, guión bajo en Instagram, Guille Martín Fox en Facebook y si no querés mandar tu audio al 116-470-47. Muy bien, bueno, todavía tenemos un programón, les quiero contar, tenemos tu canción, la sección de educación con Ale. Y ahora 21:30 lo tenemos al señor Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson acá en Inadaptados. Exactamente, no se vayan, para todo aquel recién que se conecta, ¿quién nos visita, Marian? Como dijo recién él, ¿quién nos visita? La Humberto voz... Vélez, la voz oficial de Homero Simpson. Qué grande, mexicano, ¿no? Una entrevista internacional, así mexicano que le mandé mensaje, me dijo, sí, olvídate, es para Inadaptado, la voz... Ya está, llámame, me dijo. No tiene ningún problema. Ojalá que nos esté escuchando desde ahora y le mandamos un beso grande. Estamos súper, súper contentos. Así que, a Humberto Vélez. Ahí está, vamos, todavía. Me quieren probar, ¿eh? Muy bien. Claro. El otro día con la actriz mexicana, ¿viste? Dijo hice otro lío. Bueno, siempre... hice lío con... ¿Cómo le dije? Cecilia, ¿y cómo se llamaba? Lucila. Lucila. Lucila, y yo le dije Cecilia. Luisa, creo que Luisa, Luis. No sé qué le dijiste. Sí, cualquiera. Bueno. Chicos, tengo mucho problema con los nombres. A ver, un audio tenemos, a ver, decime. A ver, verano lo paso en Santa Piletita. Ah, Santa Piletita. Santa Piletita, mirá qué bueno. Lo debe tener en el parque de su casa, por favor. Bueno, un montón de cosas. Y sí, está bueno también pasarla en casa, sí, ¿no? Obvio. Un verano. Uno siempre apuesta a las vacaciones. Bueno, es nuestra amiga está acá. Está bueno porque puedes hacer de lunes a jueves... Santa Piletita y ponele, te vas un fin de semana a la costa. ¿Entendés? Claro. Sí, sí. Y yo... vas al mar, ponele. O si no, Santa Callecita. Santa Callecita, sí. Después de Santa Piletita... Y si no, Santa Habitación con aire acondicionado, porque también es otra. Claro, el que no tiene pileta. Qué lindo. Y el que no tiene aire, bueno, pobre. Chicos, alguna de las dos cosas tenemos que tener. Claro. O pero pincho o guaire, porque aire. Si no se pudre. No, claro. ¿No viste en Capital ese muñeco que sacó la pileta, no tenía lugar, y la, sacó y la puso en la vereda? Bueno, chicos, yo, sin ir más lejos, vivo en Quilmes y en, bueno, no voy a decir la calle que vivo, pero la gente pone la pileta en la calle. Claro, y bueno, sí. Bueno, no tiene lugar y bueno, si no yo lugar, lo banco. Ah. Es buenísimo. Sí, o los peloteros. Y también claro. Ponen sus parlantes afuera y... Sí, sí. Es muy y escuchan música mientras por la avenida pasan coches y ellos están en la pile. Claro. Es muy divertido, sí, está sí, muy bien. Sí, está bueno. Siempre un día, este verano si los veo me voy a tirar un chapuzón. Y, claro. Y sigo. Dale. Y sigo en el paliete. Bueno. Bueno, muy bien. Tenemos... secciones como los momentos bizarros, así que quédate ahí porque ahora comienza esto que es Momentos Bizarros, dale. Y ahora se vienen los momentos bizarros. A ver a quién tenemos por ahí, escuchá. Chichi, buenísimo. Soy Fernandito que chache chicho chu, buenísimo. Chache chicho chu, buenísimo. No como cadáver, soy tu amigacho y te quiero hacer. Qué boludo más. Chache chicho chu, buenísimo. Fernandito come limón. Fernandito come limón, dice, escucha. Fernandito come verdura y mucha fruta que el cuerpo ayuda. Fernandito come limón. Ajo en ayuna y mucho melón. Ajo en ayuna y mucho melón, no, qué generosidad. Y mucha fruta que fue. Ajo en ayuna, claro, bueno, en ayuna, sí. Buenísimo. Amigacho, no te equivoques, comí siempre sano. Ni carne, ni pollo, ni cerdo. Nada que tenga ojo. Buenísimo. Buenísimo, es buenísimo. Lo tenemos a él, al señor Amigacho. Ahora después vamos a escuchar un poquito más sobre él. Bueno, ¿quieren enterarse? En este miércoles 28 de octubre, en Momentos Bizarros, el programa número 34 de Inadaptados. ¿Qué es lo que pasa con Amigacho? ¿Querés saber un poquito más de él? A ver, ¿qué pasa? En este momento bizarro te lo vamos a contar. Escucha, Mariam. Él se llama Fernando Cámara, más conocido como Amigacho, ¿sí? Se convirtió en un personaje mediático y muy cómico. Amigacho tuvo su momento de gloria en los primeros años de esta década, junto a Guido Zuller y a Oriana Junco. Dedicó tardes y noches a pasearse por todos los programas de TV, como, por ejemplo, Showmatch, Susana Jiménez y muchos más, para conversar checheando. Checheando. Para conversar checheando, claro, porque como habla con la CH, claro. Entonces él se paseaba por todos los mejores programas de TV checheando, dice acá. E inclusive ha llegado a componer canciones. Y uno de sus grandes éxitos se ha llamado, o se llama, es este que estamos escuchando y se llama Cha Che Chi Cho Chu. ¡Buenísimo! Bueno. Impresionante. Ahí está, escuchá. Poner un poquito más, ¡Buenísimo! Palmas en casa, Cha Che Chi Cho Chu, chicos. Pero aparte lo estoy viendo. El baile que le encaja, ¿viste? No tiene motricidad este muchacho. No sabe hacer nada. Se nos morimos de risa, acá estamos mirando el video, chicos, si pueden búsquenlo en las redes si no lo conocían. Escuchen la letra, es muy buena. No, los millennials no lo conocen. No lo conocen, obvio, por eso, ahora los chicos están prendidos ahí inadaptados. Mírenlo, se van a morir de risa. Encima hace playback y no le pega. Ni al playback le pega. Se saca la... No tiene oído. No. La cara de Anabela. No, la Anabela se muere. Mirá que Anabela ha visto bizarros, ¿eh? No, terrible. Los que pasaron por Anabela. Amigacho y amigacha. Amigacho y amigacha. No tengas ninguna duda. No es muy bueno. A comer sano y a darle a la verdura. A comer chano, dice. Chichochu, buenísimo. Esa. Bueno, ¿quieren saber qué pasa hoy en día con Fernando Cámara? ¿Qué pasa? A ver. Se gana la vida trabajando como técnico de equipos de audio y televisión. Así que bueno, un fuerte aplauso para nuestro amigo Bizarro y buenísimo. Es quilmenio, ¿no? Es quilmenio, obvio. Sí, ahí en la entrevista no decía bien dónde vivía, pero bueno, nos acabamos de enterar que es quilmenio, ¿no? Es quilmenio, sí. Bueno, un abrazo. Vive donde yo hago el cambio de aceite y filtro, sí. Vive a una cuadra. Mirá, sí, me contabas vos que lo veías pasar, ¿no? Sí, vive acá en Quilmenio. Yo la verdad no sabía dónde vivía, la nota no lo decía, pero bueno. Encima tenemos el agrado de que sea quilmenio, amigacho. Así que, buenísimo los momentos buenísimo. Bizarros. Ahora, mirá, tenemos una historia bizarra hoy, Marian, que te morís. ¿Sí? A ver. A ver, vamos a escuchar. A ver qué pasa. A ver qué pasó. Algo bizarro que me pasa es la costumbre que tengo de reírme en los velorios. Más que nada, lo adquirí con un grupo de compañeros con los que jugamos al fútbol hace muchos años, ahora ya dejamos, pero hace 30 años que empezamos a jugar a la pelota juntos y jugábamos partidos a beneficio y demás. compañeros actores, y bueno, en la medida que fueron cayendo los muñecos por cuestiones inesperadas y otras previsibles, pero que tienen que ver con la aparición de la muerte, entonces a medida que iban muriendo los compañeros, habíamos encontrado la forma de homenajearlo, atravesados por el dolor, pero como orgánicamente nos caía la ficha de la tentación en el momento de cuando estábamos en el velorio del susodicho, y entonces nos hacíamos a una parte, a la vereda, qué sé yo, nos escondíamos un poco y ahí empezábamos a tirar anécdotas, y superando el dolor nos venía el humor y la risa, que es algo que portamos y que transmitimos los actores, digamos. Más que nada un humor muy, muy singular. Así que esa es la anécdota bizarra que tengo para compartirles, porque en la medida de la importancia que tuviese en el grupo el personaje al que estábamos despidiendo, mayor era la cantidad de anécdotas, ¿no?, que teníamos para compartir entre nosotros. Así que bueno, éramos mal vistos y mirados de reojo por los asistentes al evento, pero bueno, no teníamos más remedio que reírnos, llorar y sobrellevar el dolor en ese momento. Bueno, cuando el COVID sea superado, volveremos a las andadas, o sea, volveremos a las juntadas para despedir a los queridos compañeros. Bueno, ese es mi cuento bizarro del día. Chau. Qué grande. Qué grande. Un saludo grande para nuestro amigo Anónimo, ahí que participó de Momentos Obvio. Bizarros. Que, o sea, el momento del velatorio. Perdón, ¿no? El momento del velatorio. Claro, es que, bravo, no, que es uno, bravo. Que uno va a un velatorio es duro, ¿no? Es bravo. Pero qué manera. Bueno, es una manera de evadir también. Sí, los malos. El mal rato, ¿no? El mal momento, la angustia, el sentimiento. Mirá, lo que cuenta nuestro oyente, me pasó con mi papá hace muchísimos años, de ir a un velorio, y de repente había una ceremonia y yo estaba así, escucho una carcajada. Y se empezaron a reír los amigos y no podían, se le caían las lágrimas. No me digas. Y estaba el cura haciendo el sermón y toda la historia. Es pero horrible, yo me chico, moría, me tuve que ir porque me tenté. Te tentabas, claro. Y encima uno como que... Es bravo, porque aparte uno piensa que va a quedar mal, ¿no? Porque, o sea, uno en ese momento piensa que si se ríe en ese momento es horrible, pero no. O sea, bueno, puede pasar, o sea, no sé si es horrible, pero también es una, como dijo nuestro amigo, ¿no? Es una manera de evadir el mal rato, el dolor. Y bueno, ¿y por qué no con risas? O sea, yo ya no lo veo mal eso ya. Por ahí, viste, hay gente que piensa diferente, pero bueno, es válido también que cada uno sienta el dolor y lo canalice por otros lugares, como es la risa, ¿no? En este caso, con el amigo que nos mandó el audio. Así que bueno, qué extraño, pero a la vez... qué lindo, ¿no? Porque hay sentimientos, hay risas, hay buenos también, momentos de para recordarlo, para recordarlo de esa manera. ¿No? De esa manera, sí, también es, sí, son cosas de la vida. Uno tampoco tiene que, si piensa diferente, no tiene que agredir al otro porque se rió en ese lugar, ¿no? Como que porque él decía que lo miraban raro. No, pero bueno, pero bueno, siempre va a haber algún familiar o alguien que esté que siempre te miran raro. Y sí. Es así. Bueno, chicos. Pero bueno, muy buena historia. No, es tremendo. Muy, o sea, buena historia. Muy encima, buena historia. Encima dice, bueno, cuando al final la remata, porque claro. cuando el COVID pase, vamos a seguir despidiendo. Claro, despidiendo gente. gente con risas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Qué fenómeno. Bueno, un abrazo grande, gracias por participar. Y chicos, quédense ahí, porque esto fue Momentos Bizarros. Diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo.

Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11-59-92-52-42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Pasaron de las 21 horas. Buenas noches al que recién se conecta. Nos van a nos están retando de todos lados. No quiero que me peguen. Yo no fui. Nos vamos a ir a Radio Fan, ¿eh? A la otra. No, pero estábamos en una charla muy íntima, claro. Con Claudita, ¿sí? Nuestra representante legal acá de la Vox, así que le mandamos un beso grande. Se nos fue corriendo. Ah, está ahí. Ahora va a venir a tomar unos matecitos. Y se va a comer. Matecitos. Ahora se va a ir a Supongo comer. Que ya debe tener la comida preparada, porque ella es una señorita muy organizada. Así que muy me bien. Imagino que ya debe tener el morfi preparado. Claro, seguro. ¿No? ¿No es así? Acá le estoy preguntando en vivo, chicos. ¿Es así? ¿Tenés la comida preparada? No, dice, no van a comer nada, María, me parece. No, pero capaz que hay gente que come a las 11. Y yo soy de comer tarde. Gisela con los padres, a veces son 12:30 de la noche y están preparando la comida. Claro, bueno. Sí. Y los domingos, decía qué hora se come el asado. Y 3-4 de la tarde. 4:30, 5 de la tarde. Sí. Sí, es que bueno, es que en el momento este de cuarentena, chicos, está como todo más relajado. Uno come a las 4 y a las 5 toma mate. Claro. O se toma un cafecito, ¿viste? Como que es así. Sí, bueno. Y yo igual soy de, no porque estamos en cuarentena, ¿no? Ni nada de eso, pero soy de cocinar cuando tengo hambre. Si son las 2 del mediodía y tengo hambre, estoy cocinando. Y si son las 4 de la tarde y tengo hambre, estoy cocinando. Y si son las 12 de la noche o la 1 de la mañana y tengo hambre, estoy cocinando. Chau. O sea, no importa a qué hora. Nadie te cocina. Bueno, a veces viene el delivery, ¿no? Claudita, todos los días. ¿Te gusta? Espera, le voy a hacer una pregunta a Claudita. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta comer? Está claro, está bien. Entonces, cocinás porque te gusta comer en realidad. Pero bueno, si no te gusta. Bueno, muy bien. Hay mucha gente. A mí tampoco me gusta cocinar mucho, pero he contado que, por ejemplo, me gusta cocinar con todos los elementos, con todos los ingredientes, ponerme cómodo. Porque yo afano recetas de YouTube, ¿viste? Es como que me voy poniendo YouTube ahí y digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Paella? Sí, si cocinás tranquilo lo disfrutás. Ahora cuando uno cocina apurado, como estamos hablando acá con Claudia, es medio incómodo, ¿no? Y que por lo general la gente, ¿no? Las familias son de llegar, cocinar apurado. Entonces es como un tema, ¿viste? Así que bueno. Pero nada, o sea, la comida es comida y hay que comer, porque si uno no se alimenta, está muerto. Así que sea delivery, sea cocinando, claro. Por más que te guste o no te guste, tenés que comer. Y en algún momento de tu vida cocinar también, porque si no, siempre delivery aburre. Bueno, tenemos consigna del día, chicos. ¿Cuál es la consigna? El verano lo paso en... Plim, plim, plim. Muy bien, entonces queremos que juegues con nosotros en nuestras redes sociales y si no, nos mandás un mensajito. Dale que queremos escuchar tu voz. Dale, ¿a dónde, Marian? Un mensaje al 116-470-47. Seba Maceiras y Susi Inadaptado, guión bajo. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Justo me iba a tragar un matecito, pero voy a esperar. ¿Qué tenemos? Tenemos... Yo, a mí no me importa más nada ya del programa, no me importa más nada. Hasta... Porque 9:30 tengo la entrevista. 9:30 o un poquito más. No, 9:30. 9:30. En punto, le dije. Sí. 9:30 en punto. 9:30 bueno, en vamos punto. Entonces. Entonces quédate ahí porque 9:30 vamos a estar hablando con Humberto Vélez, que ¿quién es, Marian? ¿Quién es? La voz en off de Los Simpsons. Qué grande. Una entrevista internacional. Tremenda. O sea, número uno. Así que quédate ahí que ahora llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí. Te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, llega el momento en este miércoles 28 de octubre de lo más inadaptado de la web. A ver, chicos, en este programa número 34 tenemos tres noticias de lo más inadaptado de la web que te vas a morir. ¿Quieren escuchar la primera? Escuchen. A ver. Vive... Escucha, escucha, acá tenemos a More, ¿no? Al costado, que está como en una voz en off, pero está. Y se va a morir de risa con esto. Mirá, la primera noticia dice así, escucha bien, Vive con un cerdo de 80 kilos y lo trata como si fuera su hijo. Nah, ¿en serio? Sí, la verdad hay noticias muy locas. Cada vez tardo más en elegir porque hay cada una que te morís. Así que cada vez tardo más en elegir. Pero bueno, esta señorita vive con un cerdo de 80 kilos y lo trata como si fuese su hijo. Simone Parner, de 28 años, creció en una granja de cerdos en Gran Bretaña. Mira. Y se enamoró de la idea de tener su propio cerdo como mascota en algún momento de su vida. Nah. Qué cosa extraña, chicos. Nah, este es muy loco. Acá todo el equipo de la Vox tiene. Uno tiene un perro que adoptó de la calle, el otro tiene un caniche mini toys. Yo tengo también a mi perro que adopté de la calle. Y esta. Tiene un cerdo de 80 kilos como mascota que encima lo protege como si fuese su hijo. ¿Qué? A ver, ¿por qué hay gente que tiene animales extraños? Marian, ¿cuál sería tu animal raro que te gustaría tener en algún momento de tu vida? Vos decís, bueno, me compro una, no sé, un campo. ¿Cuál es el bicho? O no sé, o te compras una finca, ¿no? Así todo recopado como los millonarios. ¿Y cuál es el animal, imaginemos ese momento, que cuál sería el animal que te gustaría tener? Una vaca. Nah, una vaca. Me la tiró abajo, ¿no? Como diciendo, yo pensé que me hacía un... No sé, cuatro cocodrilos, no, una jirafa, un elefante. Te compré una finca, así como... Es una vaca. Bueno, pues una vaca la podés tener en cualquier lado. Me están preguntando, ¿una vaca? Bueno, una vaca. Está bien. Yo quiero una vaca. ¿Una vaca? Sí. Bueno, ¿y con una sola te conformás? Sí, una sola. ¿Viste? Bueno, bien, pero... Ahí está, me despierto en la mañana. Qué feo. <¿verdad? risa> Ahí está, escuchá. Estoy en el campo, ¿entendés? Sí, te sentirías como en el campo. Te faltaría tener un gallo de esos que te... No, los gallos no, pues le mete un tiro, no. Ah, ¿no te gusta despertarte temprano, no? No. Te voy a mandar un Zoom a las 8 de la mañana, vas a ver. Callate que el otro día me mandaron reunión 8 de la mañana. Sí, me contaste. Por eso te lo digo, para embroncarte un poco. Sí, no. Entonces, una vaca. A ver, yo le voy a preguntar a mi voz en off, que la tengo acá al lado, que es More. A ver, y yo les voy a contar qué es lo que nos dice. ¿Qué animalito te gustaría tener, More? Extraño, extraño. Vos pensás en lo que le pregunté a Marian. Una finca, así, toda bien copada. Y vos decís, mira, vení a un compañerito de la escuela que te voy a llevar a conocer. ¿Qué animal? Una cebra, pero qué lindo. Una cebra, mirá. No ¿viste? Tenía. ¿Viste eso? Eso es un animal exótico y extraño. Una cebra una le gustaría. Una cebra. Bueno, a mí me gustaría tener un hipopótamo. Un hipopótamo. Sí, muy mira. Bueno, el hipopótamo, bueno. Muy gracioso, chicos. Sí, sí. Un elefante. Elefante. Y es gracioso el hipopótamo. Porque está tirado en el agua, ¿viste? Ahí sube, baja, te abre la boca, te escupe agua. Un elefante y una jirafa. A ver, le voy a preguntar a Claudia antes de que se nos vaya. A ver, Claudita, ¿qué animal te gustaría tener si tenés una finca y así, tipo, un lugar? Un cerdo, justo lo que le gusta acá a nuestra amiga partner. ¿Sí? Una oveja y un cerdo, mirá qué bien. Bueno, a mí los cerdos no me gustan, tiene un olor. A ver la sucia, a ver. Uy, se paró todo, se paró el mundo. No, la agarraste desprevenida. Recalculando. A ver, estamos chancho, conversando con la voz en off de Susi. Un chancho. Un cerdo. No, un chancho. Gallo no, un gallo chancho, no porque no le gusta chancho. Madrugar. Un chancho también. Un chancho. Qué bicho bueno. Extraño el chancho. Yo los banco, pero una vaca y un chancho, chicos. Bueno, pero bueno, está bien. Bueno, son los animales que cada uno elige. Yo elegí un hipopótamo, no es muy limpio tampoco un hipopótamo que digamos, pero me encantaría tenerlo en un tipo, si yo tendría una finca así en un pantano, ¿viste? Así todo bien copado, bien cuidado, ¿no? Claro. Pero bueno, una vaca, Marian, Susi, un cerdo, Claudia también, un cerdo y una oveja, y More, una cebra. Muy bien, una bueno, cebra. Y yo, un chancho, me equivoqué. Un hipopótamo, un elefante y una jirafa me gustaría tener. Ahí está. Bien copado, ¿viste? Para cuando todos vengan a casa y dicen, ¡ay, mirá! El Seba tiene un hipopótamo que está recopado. Y un elefante, ¿no? El elefante es un medio elefante, extraño. Claro. Bueno, acá sí, Mona Partner, le encantaría tener un cerdo de mascota en algún momento, ¿no? Ahora, bueno, hoy en día lo tiene, así que les voy a seguir contando la historia. Así que, claro, esta Simone... Partner, cuando se compró su primera casa hace 3 años atrás, decidió hacer su sueño realidad y compró a Milo. Milo es un adorable cerdito que costaba, ¿sabés cuánto le costaba esto? ¿Cuánto? Le costó 500 libras. A ver cuánto es 500 libras, Marian, ¿me puedes buscar ahí? ¡Oh, me mataste! A ver. ¿Me puedes buscar mientras vamos sigo leyendo? Vale. Bueno, Simone lleva a Milo, escuchen chicos esto porque es muy gracioso, lo lleva a pasear. Lo abraza en el sillón, así que el cerdo se sube al sillón, le da una dieta especial y lo mima muchísimo y dice que para ella es el hijo que no tiene. Ella dice que la gente piensa que está loca, pero claro, aún así la gente está fascinada con este cerdito llamado Milo. Bueno, te digo. Y piden poder verlo. Te digo. A ver. 50.863,94 pesos. Pesos. Ah, la pirinola. Es para un cerdo, chico, es un montón de guita. Lucas. Casi 51. Claro, no, es mucha, mucha plata. Sí, mucha para plata. Para un cerdo. Sí, igual no. De lo que tiene que después te lo podés comer. Claro. Así, ah, no, ahora te voy a comer. Claro. Ah, sí, me valiste 51.000 pesos, ahora te morfo. No, pobre, no se hace eso con los animales, chicos. Bueno, ¿vamos a la segunda? Dale. A ver. Esto es tremendo, chicos. More se va a morir de risa, todo el equipo se va a morir de risa. Escuchen lo que pasó. ¿Se tragó un silbato? Sí. Ya se están muriendo de risa. ¿Se tragó un silbato? Y cada vez que habla, ¿qué hace? Silba. No podemos. ¿Cómo te escuchá? Así le sirve el estómago a este muchacho. Anthony, un chico de tan solo 7 años, se ha hecho viral en las redes sociales después de tragarse el silbato del muñeco de goma de su perro. No te la puedo creer. La gente se traga cosas extrañas. ¿Te acordás de la noticia que trajimos? Me venía a la mente eso recién cuando leía. La que se le tragó la serpiente. Sí. Que tenía la serpiente acá en Rosqueasco, sí. Por Dios. No, no. ¿Cómo llegás a tragarte un silbato de un muñeco de un perro? Tenés 7 años ya. ¿Qué hizo para tragárselo? No, pero puede pasar. Es más factible que pase. ¿Qué? ¿Te tragaste alguna vez algún botón? Pero nunca te pasó de tener una virome en la boca en la secundaria y de repente hacer algo y como que se te va para adentro. Sí. Bueno. Sí, el capuchón, pero igual. Viste que uno acostumbra, yo los mordía y en una no sé qué hice, se salió el capuchón y medio como que claro, se me va. Claro, bueno, y bueno. Escuchá, Anthony. Imagínate a Anthony haciendo. Claro. Así. Terrible. No, terrible. Bueno, acá. Nos cuenta la historia, claro. La historia comienza cuando Anthony llega al hospital. Escuchen esto, porque esto es importante que lo digamos, porque llega un momento que, bueno, uno piensa, claro, lo operan y se lo sacan. Pero miren, llega al hospital con el silbato dentro de su cuerpo y tras hacerle muchos estudios, se dan cuenta que no lo pueden operar para sacárselo, ya que el silbato se había trabado entre dos partes muy comprometidas de su cuerpo. ¿A dónde le habrá quedado el silbato, chicos, para no poder operar a este niño? Terrible. No me imagino que entre. ¿Cuál puede ser el lugar de un cuerpo? A ver, analicemos esta situación porque me pone medio incómodo. ¿Cuál puede? O sea, vos te tragás un silbato. ¿Dónde puede quedarte? En el estómago te va a quedar, obviamente. ¿En qué parte comprometida en dos partes comprometidas del cuerpo para que no te lo puedan sacar al operarte? Hay que ver si se lo tragó solo o con la cuerda. así se lo tragó, escuchá. Claro. Porque la cuerda, claro. ¿Con qué cuerda, Marian? ¿Y cómo con la cuerda? ¿Con qué cuerda? El silbato. No, pero es un silbato de un muñequito, de un muñeco de goma. Ah, no, claro, sí. No, el silbatito de... Me fui para otro silbato. A ver. Claro. Llegó el audio de Anthony. Llegó el audio de Anthony, claro. Bueno, escuchen esta pobre la infancia de este chico. No es ni siquiera adolescente, tenía 7 años. La cuestión es que llegó al hospital, no se lo pudieron sacar al silbato porque le quedó en algún lugar muy comprometido de su cuerpo. Y ahora, cada vez que respira o empieza a hablar, el silbato entra en juego. Escuchá. No te la puedo creer. Ahí está haciendo la cochina Anthony. Bueno, no queremos imaginar, pobre Anthony, la infancia que le queda por vivir, obviamente, porque tiene 7 años con un silbato que cada vez que respira suena y que cada vez que habla suena un infierno. La verdad, terrible. Bueno, vamos a la tercera, Mariam. Dale. Esta... a ver... Yo me estoy riendo solo. Esto creo que es el sueño de toda mujer. A ver. Yo no sé, por ahí me lo pueden tirar en un audio. ¿Cuál es nuestro WhatsApp, Marian? 116-470-47. Bueno, si hay alguna de las chicas que quiera participar de esto, también es válido, más claro, allá de la consigna. Claro. Puede participar de esto. Mirá, una mujer se volvió incapaz de escuchar voces masculinas. La nota empieza con una pregunta, yo la voy a hacer, ¿no? La condición médica de una persona es... ¿El sueño de toda mujer? Es el sueño de toda mujer. ¿Por sí, qué, no? Claro. Según Daily Mail, que es una mujer china, que... fue tema de conversación esta mujer china, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Que no pare. Sí, esta chica se llama Daily Mail, ¿no? Sí. Una mujer china fue tema de conversación e hizo furor en los medios. Luego de que un día se despertó sin poder escuchar las voces masculinas. A ver, yo le voy a preguntar a las mujeres de acá, del estudio. Señora Susana, ¿usted sería el sueño de usted levantarse un día y no escuchar la voz de Damián? No, bueno, porque ella está enamorada. Claro. No, porque acá el tema es... ¿Eh? La chica se llama Daily Mail. Daily Mail. Ahí está. ¿Quién es Daily Mail? Una mujer china es. Es china, bueno, dale. Bueno, entonces, a ver. Ella dijo que no tiene problema de escucharla. No es el sueño de ella, no escucharte. Bueno, muy bien, entonces. La mujer, a ver a Marian. Marian tiene su novia ahora, ¿no? Entonces, como sería el vos que conocés bien a tu pareja, ¿sería el sueño de ella no escucharte? Y yo creo que no. Yo creo que no. Ojalá, ¿no? Porque, yo creo que no. Bueno, si nos está escuchando, dice que nos mande un audio a ver qué opina ella. A ver, acá pasa lo siguiente. La mujer se había ido a dormir la noche anterior con una especie de molestia en sus oídos, ¿sí? Pero al otro día se despierta sin poder escuchar a su novio. O sea, no lo escuchaba el novio. Todos, ¿no? Si bien la noticia suena como una parodia, porque claro, todos pensamos eso, ¿no? Claro. Esta chica nos está mintiendo para no poder, no escuchar al novio. O sea, o no escuchar la voz masculina haciéndose la que no... La sorda, sí, digamos, la distraída. Claro. Porque no se banca a los hombres, claro, ¿no? Como una parodia, ¿no? Entonces, acá pasa lo siguiente. No es así, no es una parodia, es la vida real. Y resulta que la mujer no llega a escuchar las frecuencias de las voces masculinas. O sea, no se quedó sorda, chicos, no escucha ciertas frecuencias. La frecuencia del hombre, pero para mí se está haciendo, no puede ser. No, esto es real. O sea, ahí dice que la doctora le... Bueno, esto es un informe médico. O sea, que no es una parodia, que es la realidad. Que ella solamente escucha las voces femeninas, porque las frecuencias que tienen las voces masculinas no las puede escuchar. Se salvó, no, chicos, se salvó. Se zafó para toda la cosa. Se zafó para toda la vida. Yo no sé si es el sueño de toda mujer no poder escucharnos, pero igual realmente la debe pasar mal, ¿no? Miremos los del otro lado. Si no sé. O sea, no puede escuchar al novio. Va a comprarle a un lugar donde hay hombres, no puede escuchar nada. O sea, está prácticamente sorda, pero cuando hay mujeres, sí. Lenguaje de señas. Claro. Qué loco, ¿no? Que te pase eso. Yo no... O sea, o te quedás sordo. Yo pensé que era blanco o negro, ¿no? Un término medio. Sí, bueno, pero pasa. Sí, es muy raro. Bueno, así que... Bueno, tuvimos estas tres noticias impresionantes. Le mandamos un beso grande. Igual sé que no nos está escuchando. Claro, bueno. Y claro, sí, pues si no escucha a los hombres, Marian. Escúchame. Y bueno. No, pero no escucha a los hombres. Papá. Fue un chiste, nadie me entendió. Estuve bien, ¿eh? Nadie me entendió el chiste. Chicos, esto fue lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que después de un temita musical seguimos con más Inadaptadas. Mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Mis amigos inadaptados, ¿cómo están mis compañeros? Bueno, por lo que vi, están con las noticias más inadaptadas de la web. Con respecto a lo que vos me preguntaste, Seba, me encanta escuchar a Mariano. De hecho, le pido, por favor, que no. Qué bien que te hizo quedar, ¿eh? Qué pregúntale bien. ¿Cuántas veces escucha? Decime. Bueno, les mando un beso enorme y bueno, acá estoy, esperando ansiosa la nota de Humberto Vélez. Los quiero, besitos. Qué grande, grande. 28 minutos pasaron de las 21 horas. ¿Qué hacés, Gise? ¿Cómo andás? Gracias por ese mensajito. Y no, Marian ya nos dijo que él piensa que no, le encanta que lo escuches, obviamente. Eso nos dijo, así que bueno. Bien por eso, porque no está bueno que uno no quiera escuchar al novio o al marido o a la pareja o las situaciones que como que estás, como dijimos recién, vas a comprar y vos hay ciertas frecuencias que no escuchás y no está bueno. Así que bueno, buenísimo que a Gise le encanta escucharlo a Marian, así que un beso grande para vos y te esperamos el miércoles que viene. Chicos, tengo un mensajito más que me lo mandaron por WhatsApp, Marian. A ver, escucha, mirá. Esto es sobre también las noticias inadaptadas, como Gise recién nos respondía. Acá Quilmes Oeste nos dice, mi hermana cuando era chica tenía un cerdo de mascota. Tenía un cerdo de mascota. Después creció y ¿qué se piensan que le hicieron? Se lo comieron. ¡Qué animales que son! Ah, y mirá, pero acá nos da la data final. La hermana, a través de eso, quedó traumada. Así que, pobre, le comieron el cerdito a la hermana de Caro. Terrible. Bueno, chicos, tenemos consigna del día, por supuesto. Y queremos que participes con nosotros y queremos escuchar sus voces. La consigna, ¿sí?, de la noche es, por si recién te conectaste con nosotros a esto que es Inadaptados, el verano lo paso en... ¿Dónde podés jugar con nosotros? Podés jugar por WhatsApp al 11-6400-7047. Y si no, también por las redes sociales. Nuestro Instagram es Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y bueno, y ahí participás hasta las 23 horas. Chicos, ahora llega el momento tan esperado, pero tan esperado de presentarlo a él y de la mano del mejor notero que tiene Inadaptados. Así que quédate ahí porque llega. ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? Sí, las mejores entrevistas del señor Mariano Giannoli, el profe. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Muy bien, 9:30 de la noche en la ciudad autónoma de Buenos Aires, muy bien, Quilmes, ¿eh?, en Argentina. Lo tenemos ahí en comunicación telefónica. ¿Te no me digas que ya está, no me digas que ya está. Ya lo tenemos ahí, mirá lo que te iba a decir. Humberto Vélez. ¿Sabes quién es Humberto Vélez? El fenómeno de... Es el más grande. El fenómeno del mundo. Escuchame acá, es docente. quiso, cuando era joven, quiso ser rockero, pero del rockero del bueno, ¿viste? Sí. Y otro dato te tiro. Es ese rockero de las el motos, rockero, de las sí, motos el así, rockero choperas como, con campera de cuero y tachas. El rockero. Es amante de la ópera. Es mirá el dato, pero, que te estoy mirá, tirando, es amante de la ópera. Yo le voy a preguntar por qué un estrecho tan grande. Bueno, o sea, ¿qué pero pasa? Bueno, son gustos de cada uno. Escucha en el medio. No, a ver, si hay, escucha algo en el medio que sea, o sea, rock. Y le vamos ¿no? a preguntar, le vamos a preguntar. Y aparte tiene un disco, sacó un disco con 14 canciones. Ese lo voy a escuchar. Le vamos a dar un fuerte aplauso con bombos, con silbatos, con lo platillos. Que quiera, con platillo, con bongó, con redoblantes. Un fuerte aplauso al señor Humberto Vélez. Hola, Humberto. Bienvenido a Inadaptados. Bueno. Qué presentación tan bonita me acabas de hacer. Me acabas de emocionar muchísimo, Mariano. Gracias. Usted gracias se lo merece. Usted se lo mucho. Merece. ¿Cómo anda? No, ¿bien? Muchas gracias, gracias. Bien. Aquí no estaba preparado para tener esta entrevista a esta hora porque resulta que la diferencia de horarios de México y de Argentina son 3 horas. ¿Tres horas? Y yo estaba... Sí. Yo pensé que eran 2 horas. Sí, ahora son las 18:30. No te la puedo creer. Mala mía, perdón. Ahora son las 18:30. Y estoy haciendo cosas del hogar. Lavando los trastes y cosas así, pero yo voy a seguir en lo que tú me preguntas cosas, voy a seguir haciendo las cosas porque si no me voy a atrasar mucho. Oye, de todos modos te agradezco mucho la presentación que me acabas de hacer, fue muy linda, te agradezco todo eso y me dejas muy emocionado por todo eso. Gracias, Mariano. No, por favor, es un placer. Bueno, Humberto, gracias. ¿Cómo es eso que sos amante de la ópera? ¿Te encanta la ópera? En el baño, bueno, pues sí, en donde estés. Sí. A donde sea, a todas horas, soy amante de la ópera de Richard Wagner, sí. Mucho de la ópera alemana, de la ópera también de Mozart, que Mozart es compositor de muchas, fue un compositor muy prolífico de óperas. Beethoven solamente tiene una, y bueno, por supuesto también de la ópera italiana, ¿no? Que es la más vasta de todas, claro. Pero sí me gusta muchísimo la ópera. Inclusive me invitan a programas en las radios de aquí de México para hacer críticas de ópera de Wagner, sobre todo porque Wagner no hay muchos especialistas de ese autor. Y bueno, también me invitan, he tenido la suerte de que me inviten a participar en las radios de acá de México haciendo crítica de ópera, ¿tú crees? Es una cosa magnífica. Qué bueno, qué bueno. Le vamos a contar a la gente que estamos escuchando al señor Homero Simpson. Sí, Homero Simpson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Impresionante. ¿Ya volviste de la taberna de Mou? ya volvimos. Qué personaje. Perfecto, pues ahora estamos charlando. No. Le contamos a Homero que estamos en Inadaptados en FM Box 102.9. FM Box 102.9. Exactamente. Este es el programa. Okay. Inadaptados de FM Box, la favorita en la taberna de Mou. Ya nos quedó grabado eso, buenísimo. Qué grande, Humberto. Bueno, le vamos a contar a la gente que sos fanático y aparte de a cada país que vas, te llevas los presentes con vos y sos coleccionista de mates. Ah, sí, tengo que, lástima que no te puedo mandar, ahora estoy junto de... Fíjate, tengo más o menos dos, te estoy contando, tengo más de 70 mates, porque donde quiera que voy allá en Argentina, que yo he ido mucho a Argentina, muchas veces, y a muchas ciudades, desde Salta hasta Ushuaia, corriendo por todo lo que hay en medio, Rosario, vaya, Buenos Aires, lo que sea, he estado mucho en Buenos Aires, y donde quiera que voy me regalan mates, y yo encantado. Entonces los colecciono, los tengo todos aquí en mi casa con mucho cariño, pero también los uso. No solamente los colecciono, ¿no? Porque los mates pues son para usarlos. Y como aquí en México se consigue la hierba muy fácilmente, claro. Pues yo voy y traigo la hierba aquí, justo cruzando la calle, hay un súper aquí en mi casa, ¿no? Qué bueno. Y ahí pues consigo la hierba de una más. Sí. Y no es nada cara, es acceso barato. Qué bueno. Barata como la consigues en Buenos Aires. Claro. Bien. Yo soy un gran consumidor de mate, consumo mate todos los días. Qué bueno. Y aparte tenés, creo que del otro lado de los mates, tenés las pipas, los sombreros y las botas. Oye, ¿cómo sabes tantas cosas? Bueno, soy periodista. Me está empezando. Soy periodista y hay que investigar al entrevistado. Y sí, ya me estás empezando a asustar un poco porque yo pienso que viniste a espiarme aquí. No es más, si te digo lo que estás haciendo ahora en tu casa. A ver, dime lo que estás haciendo. Estás ordenando el lío que hay. Me estás viendo por alguna cámara secreta. Pero bueno. Oye, ¿tú eres periodista o eres de la CIA? Bueno, no vamos a dar más información. Qué grande, Humberto. Así que. Ah, contale, muchas gracias. Sí, sos docente hace muchos años también. Bueno, eso sí, porque hace muchos años que la gente, todos los cuadros, o sea, el personal de cualquier actividad artística humana a la que te dediques, pues siempre cuenta con nuevos aspirantes, o sea, toda la gente viene naciendo todos los días de a montones, ¿no? Mucha gente nace todos los días. Luego se meten al kinder, a la primaria, a la secundaria, y luego salen y se van a la universidad, y luego tienen que ocupar puestos de trabajo. Un día te pasó a ti, un día me pasó a mí, y entonces uno tiene que, no puede dormirse en sus laureles, no puede pensar, bueno, yo ya llegué a algún lado, yo ya soy actor de doblaje, ya los demás me importan muy poco. Porque hay un grave problema con los que vienen detrás de mí. Los que vienen detrás de mí, los que vienen detrás de ti, se van a tropezar con las mismas piedras con las que tú te tropezaste si tú no les avisas cuáles son esas piedras y cuál es la forma de salvarlas, ¿no? De zanjarlas, de saltarlas o de darles la vuelta, ¿no? O sea, lo que tú ya aprendiste, necesitas enseñárselo a los demás, porque si no, nunca vamos a salir del subdesarrollo, nunca vamos a salir del hoyo. Entonces, con esta idea, pues yo les aviso a mi gente, ¿no? Oye, mira, tú que quieres entrar a esto, esto está así, esto se hace de esta manera, de esta otra, porque si no, pues esta pobre gente se va a topar con las mismas piedras con las que yo me topé y se va a tropezar igual o hasta peor. Sí, claro. Porque yo tuve la suerte de que mucha gente me dijo, me avisó con lo que me iba yo a topar si seguía haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, claro, me ayudaron a zanjar esas piedras. Igual yo ahora hago exactamente lo mismo, ¿no? Por agradecimiento y porque no me puedo quedar tampoco con un conocimiento que me dieron otros primero y luego desarrollé yo también por mí mismo inventando nuevas técnicas, haciendo nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, yo no me puedo quedar con eso. El día que me muera, mucha gente tiene que saber cómo fue que yo hice las cosas. No para que lo hagan igual que yo, sino también igual para que desarrollen sus propias técnicas y todo siga adelante y no se quede con, bueno, este sonso de Humberto Vélez ya se murió y nunca nos dijo nada, nunca nos dijo cómo lo hacía, ¿no? Claro, claro. No, eso no puede. Entonces, yo pienso que la gente tiene que compartir sus conocimientos para que los que vienen detrás no se tropiecen con las mismas piedras. Esa es la idea, mi querido Mariano. Qué bueno lo que estás contando. Sí. Te hago una pregunta, Humberto, que siempre me la hice. Hiciste Homero Simpson de Norteamérica, que fue un éxito total. ¿Por qué México no inventó el Homero de México? ¿Por qué México no inventó Homero? Exacto. Ah, qué buena pregunta. Eso no me lo había hecho. Mira, en México inventamos uno que se llama Regino Burrón, así se llama. Sí. Es un personaje para nosotros los mexicanos tan querido como Homero Simpson. Aparte es igualito. Es un padre de clase media-baja, que es muy tonto. Que bueno, todas las características que tiene Homero las tiene este Regino Burrón. El material este se llama La Familia Burrón, igual que los Simpsons. Esta familia Burrón existió entre los años 60 y 80 del siglo pasado, con todo éxito, pero solamente se quedó en revistas, en comiquitas, ¿me entiendes? No, nunca fue a la televisión ni al cine. Entonces, bueno, fue muy famoso en México, pero nunca se exportó ese producto a ninguna otra parte de Sudamérica, ni del extranjero, de Europa, ni de Estados Unidos, ninguno. Solo se consumió en México. Sí. Pero yo creo, como mucha gente mexicana cree, que es un producto de una calidad muy, muy, muy grande. Pero el problema de nosotros yo creo que es economía, la mentalidad, política, no sé. Hay algo que nos impide volvernos tan internacionales como lo hacen los Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio en cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que inventan, la avientan a todo el mundo y todos tenemos que consumir sus estupideces, ¿no? Pero nosotros los latinoamericanos capaz que, bueno, Mafalda es un producto así como Los Simpson, ¿no? Que fue conocido internacionalmente. Acabamos de lamentar el terrible deceso del gran Quino. Aunque yo no lamento su muerte, yo más bien celebro su vida y celebro su obra, ¿no? Claro, lo pero que dejó. Yo creo que esta... Claro, claro, lo que a mí me dejó y está, y eso está muy bien, ¿no? Que fue mucho, ¿no? Porque así como muchas generaciones de hoy se educan viendo a Los Simpson, pues yo me eduqué leyendo a Mafalda, ¿no? Y y sobre todo en aquellos terribles años de los años 70, 80 del siglo pasado, que fueron terribles en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces en esos años nosotros teníamos una bandera de dónde agarrarnos en la palabra de Quino. Y también en México, en la familia Burrón, teníamos eso, pero se quedó siendo un producto absolutamente mexicano. Nunca trasladó las fronteras. Entonces tú me preguntas, ¿por qué los mexicanos no hicimos eso? Pues sí, lo hicimos. Lo que no hicimos fue exportarlo. Claro, tal cual. Estados Unidos exportó Los Simpson, Argentina exportó a Mafalda, pero nosotros no exportamos a los Burrón. Así se llamaba la familia Burrón. Claro. No lo exportamos nunca y bueno, es una cosa lamentable. Que yo también, igual que tú, pues me pregunto. Claro. Tú ni siquiera sabías de la existencia de los Burrón, ¿no? Pero porque capaz que si lo saben en Argentina los hubieran comprado igual, porque incluso son muy anteriores al Chavo del Ocho. Claro. Y también se desarrollan igual en una vecindad como la del Chavo. Este señor Regino Burrón es un peluquero, él corta el cabello en una de esas peluquerías de barriada, ¿no? Claro. Y bueno, es una historia muy buena, muy, muy buena. Pero pues no la pudimos exportar, mi querido Mariano. Qué buena pregunta hiciste. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andas, Humberto? Voy a ir por ese tema. Bien, te habla Seba. Hola, Sebas, ¿cómo andas? Bien, bien. Gracias por tu tiempo acá en Inadaptados. Y no, justo lo nombraste. Era inevitable también para como frenarte ahí y preguntarte. Tienen un producto que es el Chavo del Ocho, que creo que lo vio... muchísimas generaciones. Todo el planeta, o sea, creo que hasta Marte lo vio y muchas generaciones también, ¿no? O claro, sea, porque se fue a lo pasaban en Rusia doblado y en China y en toda el Asia lo pasaban, toda América Latina, Estados Unidos, todo el mundo vio ese producto mexicano, sí. Y hoy en día el Chavo sigue siendo el Chavo y bueno, es muy de ustedes y bueno, claro. Más allá de lo que pasó con este personaje que nos contás, creo que el Chavo rompió todas las fronteras. Todos los récords. O sea, rompió todos los récords. Marcó muchísimas generaciones. Sí, así es. Y no, sí, claro, y lo sigue rompiendo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Con una actualidad. Sí, así es, mi querido Sebas y mi querido Mariano. Así es. Humberto, te quiero llevar un poquitito. Contame esos 14 temas que grabaste en el disco. Mira, cuando mi hija Alicia nació, después de lo que te voy a contar, poquito después de lo que te voy a contar, hizo la voz de Boo en Monsters Inc. No sé si te acuerdas de esta película que se llama Monsters Inc., que fue una película de Disney. La tengo a mi hija. Disculpame que te corte. La tengo a mi hija al lado y me la fumé con mi hija en el cine. Sí. Que está como loca mi hija acá al lado. Por supuesto. Sí. Sí, la vi. Bueno, saludos a tu hija. Sí, sí. Saludos a la hija de Mariano que está ahí a su lado. Bueno, la historia que te voy a contar sucedió poco antes del doblaje de esa película. En esa película mi hija Alicia Vélez es la voz de Boo. Ella fue seleccionada por los estudios Disney para doblar la voz de ese personaje que después se hizo tan famoso. O sea, eso que fueron a ver tu hija y tú, dentro de la película, la voz de Boo, que oyeron ustedes, pues es la voz de mi hija. Mira. Y yo hice ahí la voz de Ross, ¿te acuerdas de esa Ross? La que decía... Mike Wazowski, sí. No dejaste tu papeleo en el escritorio, Wazowski. Bueno, ese soy yo, sí. Pero mi hija Alicia es Boo. Bueno, porque mi hija Alicia hizo esa grabación cuando tenía 2 años de edad. Bueno, poquito antes de eso, o sea, cuando nació, de hecho, bueno, empezó todo natural, normal, su mamá le daba pecho para que jugar. Pero un día su mamá, que también es actriz de doblaje, ella es la que hace la voz de Rose en el Titanic, que pasa todos los días, todos los años en estas temporadas navideñas, ¿no? Sí, sí. Ella también es la voz de la chinita esta de Futurama, ¿te acuerdas? La que se calla y dice, ¡oh, chinín! Sí, sí, y es muchas voces. Ella es la voz de la sirenita, por ejemplo, también, la mamá de mi hija. Ah, mira. Bueno, ella pues le daba de comer, pecho, lo que sea. Pero un día, porque trabaja muchísimo, ya desde entonces trabajaba mucho, un día se cansó, porque tener una hija y trabajar en doblaje al mismo tiempo pues es muy difícil, ¿no? Claro. Porque trabajas entonces 24 horas al día. Pues un día se cansó, no pudo más, y ya cuando le tocaba el alimento a mi hija en la mañana, en la madrugada, digamos a la 1 de la mañana, ya su mamá, pues, de mi hija, no, ya no se levantaba, ya no podía, no despertaba. Entonces dije los primeros días, bueno, yo la voy iba yo a buscar la fórmula, en vez de darle pecho, yo le podía dar pecho, iba por la fórmula a la cocina, la preparaba, y andaba con ella dándole la botellita esa, la mamila, a mi hija, con ella en brazos, ¿no? Pero me cansaba porque mi hija no se dormía y no se dormía, y otra mamila y otra, hasta que se quedaba dormida muy tarde. Entonces un día se me ocurrió, pues ya me había cansado de estarla cargando, el brazo duele. Nos está haciendo un ruido. ¿Estás ahí? ¿Aló? Ah, claro. Aló. Hola. Perfecto. Ahora sí. Ahora ya está. Ahí está. Entonces, ya sé. Ahí me tienes, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Ah, bueno. Entonces, un día ¿en qué me quedé? Porque ya no supe estabas dando muchas mamaderas, como mucha mamadera. Ah, sí, estabas en brazo. Claro. Y un día de eso se me cansa el brazo y dije, no, yo no puedo estar cargando a mi hija tantas horas durante la noche, ¿no? Y entonces se me ocurrió ir a sentarme en mi estudio, porque yo tengo un estudio de grabaciones desde hace muchos años. He tenido estudios de grabación desde los años 80 del siglo pasado. Sí. Entonces ya cuando nació mi hija, pues por supuesto que yo ya tenía un estudio, ¿no? Y se me ocurrió irme a sentar al estudio, prendí el sintetizador, prendí todos los aparatos y empecé a hacer música. Hacer música es un decir. Lo que empecé a hacer fue dar teclados, porque tenía a mi hija en el brazo izquierdo y solamente con la mano derecha empecé a dar teclazos por ahí, ¿no? Claro. Y esos teclazos del primer día resultaron en una frase musical que me gustó. Ok. Dije, pues la voy a dejar acá. Y al otro día pasó lo mismo. Me levanté, le di la mamila a mi hija y me fui a sentar al sintetizador. Y así hice durante 6 meses. Claro. Entonces, durante esos 6 meses, compuse 6 piezas. Pues más o menos como de 7 minutos o más cada una. Bastante largas. Y todo el tiempo con mi hija en brazos. Entonces yo la tenía en los brazos y se dormía, pero yo ya no me daba cuenta de que se quedaba dormidita y seguía muy picado delante del sintetizador componiendo más y más cosas, hasta que un día la mamá de mi hija ya se recuperó, se despertó y me dijo, ya hoy sí le doy de comer a la niña. Entonces ya se fue y ya no hice más piezas. Entonces todas esas piezas que compuse pues forman parte de un álbum, ¿no? De un disco antes, porque antes eran discos. Claro, compactos. Un disco. Sí, era parte de un disco compacto que yo llamé Las Horas de Alicia, porque claro, Alicia se llama mi hija, y todas esas piezas pues las hice en horas con ella, ¿no? Entonces ese se llama Las Horas de Alicia. Luego ya cuando creció mi hija, que estudió también teatro ella en una escuela de acá de la Ciudad de México, ocupaba esa música para hacer sus ejercicios teatrales que le pedían en la escuela. Qué ejercicios bueno. De danza, ejercicios de creación teatral y todo. Entonces ocupó ese disco y a sus amigos les gustaba mucho trabajar con ese disco porque, bueno, está bastante locochón. Claro. A mí me parece que es música bastante mala, pero yo la quiero mucho esa música. Qué porque bueno. Son las 6 meses que pasé cargando a mi hija, dándole el biberón, dándole la mamila esta y esperando a que se durmiera, y compuse esas canciones. Qué bonito bueno. Que me trajiste a la memoria esa historia, mi querido Mariano, te lo agradezco mucho, me acabas de enternecer. No, a la hora por de favor. Pedirme esa historia. Gracias, Mariano. No hay de qué, para mí es un placer, acá la tengo a mi hija al lado. Lo que te voy a pedir es que están mandando mensaje mucho a la gente, que le mandes un saludo como Homero a Tiago, que nos está escuchando. Sí. Hola, Tiago, saludos, Tiago. ¡No! Y uno acá para mi hija Morena, que te ama y se ve todo, no se pierde nada de los Simpson. Morena se llama. Hola, Morena, habla Homero Simpson. hablando desde Springfield. Qué grande, Humberto. Te queremos agradecer eternamente la comunicación, el tiempo. Nada, estamos completamente felices y para mí es un orgullo hablar un ratito con vos. De parte del equipo, acá de Seba, del Pulpo, que es el operador que también te ama con locura. Muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Mariano, Sebas, a todos los que están ahí, a tu hija, por supuesto, a Morena, y gracias por el gran cariño que nos tenemos recíprocamente la República Argentina y Humberto Vélez, porque eso es recíproco. Desde que todo empezó, nos amamos, Argentina y yo. Yo qué amo tanto a Argentina y espero que ustedes también me tengan ese cariño. Sí, que yo por deseo, supuesto. Son un pueblo maravilloso. Es más, un pueblo impresionantemente maravilloso. Humberto, sí. En breve yo estoy yendo a México porque tengo que ir a cubrir un evento como periodista. Así que te voy a mensajear. Y si estoy por ahí, te hago una nota ahí en vivo. Capaz que sí. Muchas gracias. Ojalá que se pueda coincidir, obviamente. Ojalá que se pueda coincidir. Ojalá. Claro, por los tiempos de trabajo, sí, y todo eso, obviamente. ¿No? Bueno, ahí por lo menos no te equivocarás porque ya estarás en el mismo uso horario. Sí. Pero estaba convencido, che. Pero bueno. Te mandamos un abrazo gigante. Sí. Gracias por el tiempo. No, oye, Mariano, ya supe por qué te equivocaste. ¿Por qué? Porque nosotros recién el sábado cambiamos el horario y le añadimos una hora más. Por eso te equivocaste, porque cuando me hablaste, sí había 2 horas de diferencia, pero ahora hay 3, porque nosotros cambiamos al horario de verano. Claro, se va a comer. Claro. Por eso. No me percaté. Por eso, sí. Y yo tampoco, por eso te dije que pues sí, a las 7 pues ya está, ¿no? Y ahora ya acabé la entrevista antes de empezarla. Abrazo grande y gracias por el tiempo. Gracias, cuídate mucho. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a Besos a México. Gracias, Morena, gracias a todos. Que les vaya bien, que nos machuque el tren. Qué fenómeno. Abrazo grande, chau. Gracias. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Humberto Vélez. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda. Así nos identificamos como #SeBaila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, SeBaila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11-59-92-52-42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. That's what I said now, princess, who I do. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Think about muy bien. 3 minutos pasaron de las 22 horas, ya 2 horas de programita. Qué bárbaro. Yo ya está, qué yo lindo, me voy, qué lindo, qué yo lindo entrevista. Un yo me voy, abrazo enorme a Humberto Vélez, que seguramente está ahí del otro lado. Le queremos agradecer por este tiempito que se tomó con los Inadaptados. Qué un gran, fenómeno, un gran. Número uno de, del doblaje, del doblaje, ¿no? Del doblaje, un fenómeno. Aparte de toda la familia, nos acabamos de enterar que también trabaja en doblaje. Chicos, 2 años de edad, la hija de él, la voz de Monster Inc. De Boo, de Monster Inc. Increíble. Sí. Aparte, o sea, uno de los personajes más graciosos de Monster Inc. Todo el mundo la vio esa película. Sí, sí. Fenomenal. Es más, hizo, bueno, la voz de la señora y también del otro, ¿cómo es el oso Yogi? De Winnie Pooh, la voz de Winnie Pooh también. La hija... La voz de Winnie Pooh, la del osito. Ah, no, es terrible. No, aparte, estábamos hablando fuera del aire que él naturalmente, cuando habla como Humberto Vélez, no como Homero, tiene expresiones ya de Homero, ¿viste? De Homero, como que a vos sí. te queda grabada en la mente. Se lo hizo un fenómeno. 15 años la voz de Homero. No, una locura. La verdad, terrible. Años. No es mala la voz. Una nota increíble. La voz de los últimos tiempos no es la que está ahora. No, la que está ahora no. Lo hizo durante la década, como le dice él, la década anterior, digamos. Claro. ¿No? Terrible. Bueno, le mandamos un beso grande a él. Y bueno, pueden seguir jugando con nuestra consigna. Nuestra consigna es el verano lo paso en... Plim, plim, plim. Muy bien, contanos, dale. ¿Dónde nos podés contar? O si no, ¿dónde podés jugar con nosotros? Ahora vamos, antes de ir a comunicación con él, vamos a leer unos mensajes. Dale, queremos escuchar tu voz al 116-470-47. Si no, nos mandás un mensaje al Instagram. Seguimos a seguir a Isus Inadaptado guión bajo. Y si no, en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, tenés... vos estás ahí. Tengo, puedo. Bueno, entonces, buscame el Facebook, Marian. Yo voy por el Instagram. Facebook, dale, Guille. A ver, voy a ir leyendo algo. A ver, acá tenemos. Déjenme ver, chicos, Denme un minuto. Muy bien, acá voy a ir leyendo... Luis Héctor García. Muy bien, bueno, vamos por el Facebook, dale. Por más o menos por el panorama, dice, en mi casa con la pile, circular, amigos, asado, por ahora una siestita para descansar también, y que no se corte la luz, por favor. Dice. Claro, porque cuando se corta la luz, estábamos hablando de eso hoy, que ponerle claro. Si vos tenés pileta, si tenés pileta, por ahí no tenés aire. Claro. Y si tenés aire y pileta, bueno, viene bien, pero si se te corta la luz y no tenés ni siquiera pileta... Sí, el tema es que no se corta la noche cuando para dormir. Y no tenés aire, te morís, chicos. Sin luz, sí, la verdad, Luisito tiene bueno, razón. ¿Uno y uno o vos? Dale, dame uno más de Facebook. Marcelita Nolasco, mi amiga, me encantaría pasarlo en la playa. Amo el mar, soy feliz con solo mirarlo. Veremos cómo seguimos transmitiendo... transitando esta pandemia. Y bueno, sí, está todo muy complicado con este tema, pero la gente algo va a hacer. Yo sé que acá nos están contando, por ejemplo, vamos a Instagram. Dale. Eduardo El Tano Rossi, nuestra voz en off, en la Pelopincho, dice, y se ríe. Pelopincho, y acá en el Instagram también nos dice la gallega del Globito, ¿sí? Nos dice en Mar del Tuyú. Mira, se va a la costa como vos, Marian. Perfecto. Y More, acá More. More, a ver. También nos dice, me quedo en la cama con el aire. Qué esa bueno. Encerrada se va a quedar. Bueno, Mal Gutiérrez. Punta Terra, dijo. Queda claro, acá nomás. A pasitos en el fondo de casa. Habrá que cuidarse también, así que... Nada, en el fondo de la casa. Claro, un saludito para Mabel también. Y bueno, ella es como nuestra amiga que nos mandó el audio hoy, que dijo Santo Patio, ¿cómo es? Claro, una cosa así. Santa Terra, es buena. Santa Terra. Ella también, lo mismo. Romina Mabel. Soledad, en mi casa. Bueno, quiere que transcurra esta pandemia, seguiremos esperando que pase pronto. Bueno, soñar con volver a la escuela. Juntos, bellos, ¿es compañera tuya? ¿Romina Soledad? No, es de... Docente. Escucha de docente, sí, seguramente se escucha de Inadaptados. Andrea Moref, San Clemente, mirá, San Clemente. En la casa del padre. Andrés y Santa Teresita va. En la casa de la hermana. Bueno, tiene dos casas. Tiene dos costas ahí para ir. Andrea nos puede dar una. Nos puede prestar Le pagamos una. El alquiler, obviamente, por supuesto. Claudia Cabrera, en casa, en la Pelopincho, muy bien. Eva Torres, en casa, en el balcón. Hace santo balconcito. Y Néstor Pablo Gómez Dan dice: el verano lo paso en Punta Cana. Tomá. Ah, no, se está mintiendo. En Punta Cana, dice. Sí, sí, se va. Se va a Punta Cana, bueno. Bueno, ¿por qué está mintiendo? El oyente tiene plata. Qué baro, qué suerte que la gente se vaya a Punta Cana. No bueno, será igual, a Punta Indio. No, para mí la a Punta Cana se va, o sea, sube con sus propias piernas al pelo ahí a la cana. Bueno. Santo Cana. Impresionante, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, creo que ya está en comunicación. Ya lo tenemos a él. Nuestro amigo. Y como siempre decimos, uno de los mejores periodistas educacionales, ¿no? Podríamos decir. Sí, educativo. Educativo. Uno que siempre tiene la palabra justa. Gestión de jubilación, salario, ¿qué más? Licencias. El que lo complicado te lo hace fácil. Claro. Esa persona tranquila, ¿no? Él te dice, en esta fecha cobrás el 25% más porque siempre está informado. Viene un indio de Tucumán en bicicleta, entonces ahí él te saca los valores. Es una cosa loca. Es un fenómeno. Bueno, lo tenemos a él, al señor como Marian. Alejandro Ferré, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Ahora que lo escuchamos, bien, excelente. Se te extraña, Ferré. Yo me voy a sumar primero a la consigna, como hago siempre. Por supuesto. Dale. Pero te la voy a desdoblar, porque una cosa es el deseo y otra es la realidad. Claro, bueno. El deseo sería estar en Colombia, pasar el verano en Colombia. Ah, bueno. En Santa Marta. Ahora, la realidad me parece que se acerca al patio de casa. Ah, bueno. Ahora, pará, pero, Ale, por una cuestión, o sea, vos ya tenías programado este viaje para irte en el 2021 a Colombia y... ¿Se pospuso para otra fecha o no lo tenías planeado y era tu idea llegar al verano y cumplir ese objetivo? O sea, no, porque hay dos cosas distintas. O sea, son No tengo nada comprado ni nada planificado todavía. Es un deseo, un anhelo, pero en esta realidad parece bastante imposible e improbable, ¿verdad? Claro, pero si no hubiésemos tenido la pandemia, no, pero lo hubieses hecho ya, realidad. Ya hace México, sí, Colombia, claro. Ecuador, sí, todo. Sí, claro. Hacer. Sí, sí, la idea original es que Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Claro. Ah, está bien. Esa era la idea. Ale es un viajante. México lo conoce, mirá. Brasil, él, Cuba, todo conoce. Un fenómeno. Igual debe tener algún curro porque estuve mirando los paquetes a Tulum, chicos, a un lugar de México que todos conocemos. Sí. 246,000 pesos. O sea, 246. Sí, un paquete, un paquete de una semana, estamos a los 10 días. Si es ese precio, le voy a decir que es barato, porque una carpa en Mar del Plata sale 100,000 pesos, el alquiler de una carpa. Así que, claro, si sí, ese es el precio. Bueno, pero la gente es muy difícil pagar eso. No, pero bueno, así está el país, con gente que va y lo paga. Así que, Ale, si recorre mucho, debe tener algún chanchullo por ahí. Todo legal. Fruto del esfuerzo y el ahorro. Bueno, hablando del día de la fecha, sí. La entrevista que tuvieron ustedes hace un rato, excelente entrevista, sí. Que trajo el amigo Mariano, hoy es el Día Mundial de la Animación. Claro, es verdad. Ustedes? Sí, sí. ¿Eh? Sí, recuerda la primera proyección en 1892 en el París, lo de lo que fue el primer... o se considera el primer dibujo animado. Así qué que lindo la Ferremédides, siempre Simpsons. Que tira, ¿eh? La Ferremédides, ¿cómo le decís, sale vos? Ferremédides, mirá. Claro, está bien. Qué bien, siempre trae el punto justo. Este es el que te dije yo. Claro. Así que aprovecho para relacionarlo con su entrevista. También es el Día Mundial del Judo, ¿eh? Desde exactamente. Desde el año 2011 se conmemora ese día en relación al cumpleaños de... el creador de este arte marcial, el señor Shigoro Kano. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí. No, por supuesto que no. Yo lo sabía, ¿sabes por qué? Porque tuvimos en el otro programa, de lunes a viernes, que estoy en La Plata, y ya lo nombraron. Ah, lo nombraron. Muy bien, usted está atento. Claro, están tantas radios que está atento a todo. Y ahora, la semana que viene, la otra en otra radio, así que... Muy bien. Vuelve a la tú. No, radio tú. Vuelve ahí, que lo quieren un montón. Abiertos. Claro, me esperan con los brazos abiertos. Sí, me imagino. Ah, sí, me quiere, me quiere. Yo cometí un error y pedí disculpas. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien, bueno. Muy bien. Siempre se lo quiere. Bueno, vamos al terreno educativo. Dale. Ustedes saben que volvieron o empezaron ya hace unos cuantos días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las famosas burbujas con estas actividades socioeducativas en base a lo que había definido el Consejo Federal de Educación con su resolución 370, ese famoso semáforo epidemiológico que habilita a la Ciudad de Buenos Aires por estar en riesgo medio actividades socioeducativas. Bueno, hace unos más o menos 15 días comenzaron y ya tenemos los primeros casos de COVID positivo en el ámbito de las escuelas porteñas. Ya hay 4 casos. Ale, perdona que te interrumpa. Hoy, en el día de la fecha, mi sobrina empezó las clases en Capital Federal. ¿En Capital Federal? ¿Qué? ¿Pero qué año? Séptimo. Séptimo, exacto, porque son los últimos. Pero claro, son actividades socioeducativas, ¿eh? Está bien, pero empezó, tuvo que ir a la escuela. Claro, sí, claro. Okay, son actividades socioeducativas de los últimos años. También se sumó a partir del día 26, es decir, de este lunes, sí, que comenzamos la semana, la sala de 5, primer grado, primer año, también con actividades socioeducativas, y también piensan sumar los días sábados clases de apoyo también y de revinculación. No se sabe con quién ni a partir de cuándo, pero piensan sumarlo. El asunto es que la cuestión empieza a mostrar sus grietas, ¿no? A mostrar sus fallas, porque ya empiezan los casos positivos. Escuela Técnica 15, uno de los auxiliares que preparaba todas las cuestiones en relación a la burbuja, y recordemos que la burbuja tiene que ser un grupo de hasta 10 alumnos y un docente, o 9 alumnos y un docente, porque tienen que ser hasta 10 personas, y eso no puede, digamos, cambiar. Y depende de cada escuela si se define hacer un encuentro por semana, 2 encuentros por semana o hasta 3 encuentros por semana. Bueno, decía yo que en la Escuela Técnica 15, este auxiliar que preparaba todo para esa burbuja y también estuvo presente en entregas de los bolsones de alimentos, ya dio positivo. La escuela tuvo que cerrar por este caso. También la Escuela Primaria 10 del Distrito Escolar 11, es decir, de Flores. La Técnica 15 que antes mencionaba es del Distrito Escolar 5 en Barracas. Y allí en la Escuela Primaria 10 tenemos la casera infectada de COVID. Y también en la Técnica 14, 2 casos. Una asesora pedagógica y también un personal de maestranza. De lo que va de este regreso, tenemos que 169 colegios privados son los que fueron habilitados para el regreso, que conforma un 4% de todo lo que son los establecimientos privados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y de esos colegios solo el 25% inició, con un 8% de estudiantes, o sea, un nivel de participación bastante bajo. En el ámbito público, entre la semana del 19 de octubre y la del 23 de octubre, abrieron 46 primarias, 284 alumnos. Así que, por ahora, la participación es baja, pero también ya empieza a mostrar sus primeros casos de COVID positivo. Así que la polémica continúa. El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de Educación, Eduardo López, también secretario general de la CTA Ciudad de Buenos Aires, dijo que estos casos demuestran que las burbujas de la Reta y Acuña son solo marketing y que al mismo tiempo ponen en riesgo la salud de la comunidad educativa. También se refirió al tema Alejandra López, que es la secretaria general del SADOP, es decir, los docentes de escuelas privadas, y dijo que la ministra sigue utilizando una postura unipersonal que no consensúa ninguna práctica ni con los gremios ni con la comunidad educativa. Y en el medio de todo eso, la ministra Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, dijo que ella no puede asegurar cómo vamos a comenzar, pero estamos seguros que vamos a comenzar. Esto es, adelantar el inicio del calendario y vamos a retomar todas las actividades de forma presencial y completa. Es decir, ella patea, digamos, un escalón más, sube la apuesta, mientras las críticas llegan por parte de todos los sectores de las comunidades educativas de las diferentes escuelas. Ustedes saben que se está realizando una serie de asambleas y reuniones de personal en diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y todas se han pronunciado con notas de rechazo a estas actividades que consideran que son de marketing para la foto y no para un verdadero proceso educativo. Y claro, como decimos siempre, pone en riesgo la salud. Igual, Ale, sí. no es un porcentaje menor, digamos, desde que volvieron las clases, porque, o sea, son muy pocos alumnos también, y si ya tenemos infectados, exacto, o sea, es un problema. O sea, igual ya sabíamos desde antemano, como lo que venimos hablando cada 15 días, que la vuelta a la escuela iba a ser un problema, porque ya habían inventado lo de las plazas, habían inventado un montón de cosas, y ya iba, o sea, todo movimiento que se haga escolar masivo de gente va a traer problemas. Claro, porque pone más gente en la circulación, ¿no? Claro, totalmente. En transporte, esos chicos también después tienen que regresar a sus casas. Por ahora, la participación es bajísima, menos del 10%, pese a que la ministra de Educación, Soledad Acuña, lo presenta como una gran participación. La verdad que las estadísticas y los números dan otra cosa. Claro. Y después tenemos también un tema que es muy preocupante para los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema salarial. Ustedes saben que se había suspendido y sigue suspendido el aumento que estaba fijado para el mes de julio, es decir, que se cobra el primero de agosto. Bueno, recién ahora va a haber el viernes 30, este viernes, a las 12, va a haber una reunión de mesa salarial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a ver qué acontece con eso, porque, insisto, los docentes en la Ciudad de Buenos Aires han alcanzado apenas el 13% de suba salarial en lo que va del año, y ya la cifra del IPC Ciudad, es decir, el organismo que mide la inflación, a septiembre llega al 19%, es decir, ya estarían los docentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires un 6% abajo desde el punto de vista salarial a septiembre, sin contar octubre, que estamos terminando ahora. Así que ahí hay otro foco de conflicto, porque los docentes reclaman un inmediato aumento y también cumplimiento del fallo judicial en relación a las asignaciones familiares, que yo ya lo había comentado en programas anteriores. Sí, en los programas apenas anteriores. Apenas 270 pesos cobra un trabajador en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por hijo. Así que claro, realmente está muy, muy baja. Pasando al ámbito de la provincia de Buenos Aires, también se anunciaron aperturas, pero en los distritos de baja circulación. Recordemos que todo esto, como dije al inicio, encuentra su punto de partida en lo que fue la resolución 370 del Consejo Federal de Educación, que es quien construye este semáforo epidemiológico que dice qué actividades se pueden hacer en cada jurisdicción. Si hay riesgo alto, si hay riesgo bajo o si hay riesgo medio. Bueno, en el ámbito de la provincia hay 25 ya jurisdicciones que entrarían en riesgo bajo, con lo cual retoman las actividades presenciales ya de clase, ¿no? Porque ese riesgo bajo permite el dictado de clases. Y en el riesgo medio tienen a 79 distritos con actividades socioeducativas, y por último, obviamente, el riesgo alto, que no involucra absolutamente nada. Todo esto es en relación a los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Tiene una dimensión muchísimo mayor de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Así que más o menos por ahí pasa el tema en el ámbito educativo de las dos principales provincias o jurisdicciones, que son Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En el resto del país ya sabemos que tan solo tres provincias continúan con sus procesos de clases presenciales en los distritos y jurisdicciones que tienen riesgo bajo. Claro. Bueno, claro, sí. Muy bien, impecable, como siempre. No sé si les queda alguna duda, consulta, pregunta. No, yo por lo que tengo entendido de acá, de lo que es AMBA, en teoría el viernes que viene nosotros cobramos un plus extra, pero que nada, son 1.500 pesos. lo que sí, bueno, diciendo. Pero en el ámbito de la provincia, recuerden ustedes que los docentes bonaerenses sí percibieron lo pactado al inicio de la paritaria sí, en el mes sí, de marzo. Sí, sí. Sí. Fueron cobrando todo y están llegando o van a llegar a un 30%. No quiere decir que el salario alcance porque no, vienen, obvio, obvio, vienen obvio. De varios años atrasados en sí, la provincia sí. de Buenos Aires. ¿Eh? Se calcula que perdieron más de 20 puntos en los 4 años de la gobernación de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahora empiezan a equipararse a lo que es Ciudad de Buenos Aires, que sí, en este caso empieza a retrasarse, porque ya te digo, este año 13 puntos, pero vienen perdiendo varios puntos más en los años sucesivos también en la Ciudad de Buenos Aires, así que el panorama realmente es complejo desde el punto de vista de lo salarial en ambas sí, sí. jurisdicciones. Impecable, como sí, siempre. También el problema ese de la asignación de los hijos. La asignación, o sea, es un chicle eso, ¿vale? Lo siento, no, esto está... Ale, yo le es decía grave, Ale. Afuera del aire, antes de arrancar el programa, que me llegó, usted sabe que yo tengo información de último momento, ¿no? Sí, siempre. Claro. Caliente. Bueno, prepárense para el 2022, porque esto va a ser terrible. Igual lamentablemente es algo terrible. Que eso que va a venir nosotros nos manejemos. No, nos manejamos no, igual tanto. Que le llega a usted. El 2022 esto se va no a donde ya sabemos. No tiene retorno. Mm-hmm. retorno. Bueno, en todos los niveles no. estamos hablando. Esperemos que no. Ojalá que no pase. Contale de qué se trata, ¿sabes? Ojalá no que sabe, no pase. Ojalá que no pase, pero... No es una profecía maya esa que usted me está recordando, ¿no? No, pero no. Acuérdese lo que yo le digo, que el dólar blue en el 2022 va a estar arriba de 1,000 pesos. Así, anótelo. Mire que lo voy a grabar, ¿eh? Anótelo. Lo voy a grabar, ¿eh? Anótelo, porque ayer estuve hablando con un economista que se pasea por todos los programas. ¿Despeinado él? No. Un economista serio. Serio. Y tiró un dato que me quedé como diciendo. Te quedaste tecleando, ¿no? Me quedé como diciendo. Como me miro como diciendo, flaco, si podés agarrar las valijas y andate de acá. Se quedó boquiabierto usted. Sí. Y dije, ¿tanto te parece? Y me tiró un dato de, mirá, hace 10 años atrás, ¿cuánto estaba el dólar? ¿Y cuánto está ahora? Bueno, esto no va a cambiar, así que prepárense para lo que viene. Bueno, esperemos que no. Ojalá que no. Yo tengo confianza en que eso no va a suceder. Pero esto no lo salva ni Alberto ni nadie. O sea. Creo, yendo a la política monetaria, me parece que ahí hay que ver y reevaluar el rol de el titular del Banco Central, ¿no? Claro. Que le está haciendo juego a sectores que presionan con sí. el precio del dólar blue. Exacto. Para que se aumente el precio del dólar oficial, porque recordemos que los sectores que exportan sí. Cobran a partir del dólar oficial, y como no lo pueden mover, y el presidente Alberto Fernández dijo que no piensa devaluar, bueno, la especulación y la presión sobre el dólar blue, ¿verdad? Porque ¿cuál es la noticia que se instaló mediáticamente? Bueno, porque hay comunicadores que lo dicen abiertamente, que la Argentina necesita devaluar para equiparar el dólar blue al dólar oficial. Yo creo que, como dijo el presidente, en eso me parece que estuvo atinado, que una devaluación sería una catástrofe para la Argentina. Claro, porque los trabajadores cobramos un salario fijo. Si se devalúa más el peso, la cuestión nos perjudica directamente a nosotros, porque además aumentan todos los precios, ¿no? Sí, eso sí, ya lo bueno. sabemos. Así que si se produce una devaluación, me parece que sería un gran error por parte del gobierno. Yo confío en que cumpla con lo que dijo el presidente en su palabra de que no piensa devaluar. Por otra parte, no hay motivos para devaluar. ¿Por qué? Porque la Argentina en el corto plazo no tiene vencimientos de deuda por la reestructuración bien hecha que hizo de su deuda externa, y porque además la balanza comercial empieza a dar saldo positivo. Es decir, no hay una necesidad de devaluación por donde se lo mire en términos económicos. Ya esto, si se produce, es parte del triunfo de los especuladores financieros, porque claro.

Muy bien, 35 minutos pasaron de las 22 horas y recién te conectás. Ya estamos por terminar, pero buenas noches. Y nuestra consigna del día es: el verano la pasás en... Muy bien, contanos, todavía tenés tiempo porque nos vamos a estar conectando en vivo para vivir el Inadaptado Fest en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? Sí, vamos a ir a Si Sos Inadaptados en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, nos mandás tu audio al 116-400-7047. Muy bien, ahí en nuestro Instagram vamos a estar en un ratito ya en vivo, pero todavía tenés tiempo para participar de nuestra consigna por donde dijo Marian, por nuestras redes sociales. Claro, y exactamente. Y si no, nos mandás un audio, dale, queremos escuchar tu voz, que la noche está espectacular y ya termina, así que no queremos ya perdernos. Y después el Inadaptado Fest, hay que bailar con tu... Con todo, el Inadaptado Fest se viene, ¿sabés más o menos con qué vamos a venir o no? No, sorpresa. Surprise. Para bailar. ¿Cómo domino el inglés? Surprise. Es más, para los muchos remember. Remember para nuestras... Ya me mataste ahí, no llego para tanto. Mi remember es... Mucho recuerdo. Mucho recuerdo. Ah, ok. Vamos. The much remember. Ok. Muy bien, ok. Tomá. Very good. Te querés matar porque lo dije bien. Very good, very good. Very good, baby. Okay. Bueno, muy bien. Muy bien. Qué grande Ale, ¿eh? Qué, lo que sabe, qué fenómeno Ale. Lo que sabe. Yo en cualquier momento estoy por pautar una... Mira, no se lo dije antes de que se despida, pero tengo ganas de pautar una reunión con Ale para que me explique sobre el... ¿Cómo se llama esto? El recibo de sueldo de los docentes, que nunca uno entiende nada. Entonces, ¿qué es esto, Ale? ¿Qué es esto? Bueno, la verdad, sí, Ale, la gente está muy perdida. Entonces digo, me tengo porque que reunir te descuentan con Ale. De todos lados. No, y te descuentan de todos lados. Y aparte hay siglas que ni conocés, ¿viste? Como por ejemplo él lo nombró y el IPS. El IPS. ¿Qué es eso? Ale, la bueno. Jubilación, la caja, va para la caja, va para la obra social. No, y aparte, querés, Marian, siempre pasa lo mismo. Uno quiere sacar más o menos cuánto es lo que gana por hora. No. Podés calcularlo. En todos los meses no te llegaron. No podés nunca calcular eso, Marian. Entonces necesitamos una reunión con Ale. Bueno, claro. Chicos. Estamos a punto de ya conectarnos en vivo a nuestro Instagram y... Pero antes llega una sección que es hermosa, que te contamos cómo es. ¿Cómo vos es? ¿Querés que tu canción suene en la Vox, en la 102.9? ¿Vos querés que tu canción suene en Inadaptados? ¿Qué tenés que hacer? Nos mandás un mensajito con tu producto musical y nos conectamos con vos, charlamos y vemos de qué manera podemos pasarlo en esta sección que se llama Tu Canción. ¿Dónde nos podés mandar ese tema? En nuestras redes sociales, en nuestros Instagram, o sea, en un montón de lados. Así que, Marian, bueno, ¿a dónde WhatsApp nos pueden mandar? Sí, vamos a ir a Si Sos Inadaptado, guión bajo, Mariano Gianoli, ok. Si no, WhatsApp, 116-470-47. Ahí en Radio Box mandás tu canción. Nosotros te la presupuestamos, te decimos. Ahora estamos cobrando un mínimo de $500 el tema. Sí, a totalmente. Precio blue, ¿eh? A precio blue, a 1.800. A precio blue, No, te conectas con nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con vos y programamos para pasar tu canción. Así que bueno. Exactamente. Hoy tenemos, te digo lo que tenemos. Tenemos a ver. Un cordobés. Sí. Que la rompió el miércoles pasado, la va a romper ahora con un tango. Mirá, qué multifacético. Guarda ese... los tangueros. Y tenemos una chica de Venezuela. El cordobés, yo tengo en algún momento... Marcelo Bracamonte. Sí, pero en algún momento de la vida quiero que Marcelo diga, bueno, hoy les mando un cuarteto. Soy no, cordobés. Tiene de todo. Tiene por eso, todo. Vino el tango, vino el tango, algo melódico la vez melódico, pasado. Sí. Bueno, estamos esperando el cuarteto. Es un personaje importante con Marcelito. Así que tenemos dos temas musicales. Bueno, entonces... ¿Querés escuchar? Dale, chicos, quédense ahí porque ahora les presentamos esto que es Tu Canción. Exactamente. ¿Qué se viene? Zumba, Charlotte Queen, de Venezuela. A una zumbita, pero mirá qué lindo, de Venezuela. A ver. Ah, un niño. Un niño. O una niña. Niño. Es una niña. ¿Niña? Rompe la cadera y ponte a bailar. Me gusta. A ver, subir el volumen. Zumba, baby. Ponte a bailar, ponte a brincar. Que la vida artista. Qué lindo, Zumba. Bueno, vamos bajando. Que bien. La noche está buena para y dale hasta abajo. Charlotte Queen, de Venezuela. Es venezolana. Oh, una hermosura. Aparte la voz es la muy... La voz cálida. Sí, cálida. Pero muy adolescente, ¿o no? ¿Cuántos años, sabes? No me mandaron, pero... No, una niña. Joven, una niña. Sí, no, un futuro increíble. Terrible. Bueno, y nos vamos desde Venezuela a Córdoba. A ver. Al cordobés Marcelo Bracamonte, que nos deleita. ¿Qué nos tiene para hoy, Marce? Con, escucha esto, Volverme a Enamorar. ¡Opa! Marcelo Bracamonte. Volverme a enamorar no será fácil, mas yo diría un imposible hoy. Después de haber vivido algo tan grande, ¿qué vos, Arran? Me dará sentido el corazón. Volverme a enamorar cuanto quisiera, echarte en el olvido de una vez, sacar del alma hasta la última pena, borrar cada vestigio de tu piel. Volverme a enamorar, volverme a entusiasmar con unos ojos que me miren y que me hagan suspirar. Volverme a enamorar, volverme a equivocar jamás podría si no te puedo olvidar. Volverme a enamorar, cerrar la herida y despertar sin ver tu rostro aquí. Dejar que tu recuerdo sea cenizas y que se apague el fuego que hay en mí. Volverme a enamorar, abrir el alma y abrir de par en par el corazón. Callar mi conciencia que te llama. Volverme a enamorar, decirte adiós. Volverme a enamorar, volverme a entusiasmar con unos ojos. Bueno, así pasaba, Volverme a enamorar de Marcelo Bracamonte. Marcelo Bracamonte, impresionante. El cordobés. Es más, tengo una primicia para tirarte. ¿Sí? Voy a estar en el nuevo videoclip de Marcelo. No, ¿vas a bailar un tanguete? No sé, voy a estar ahí actuando. Muy bien. No, bueno, bailando tango, bien. Me defiendo con el básico nada más. Pero, no, bueno, pero por ahí en alguna toma... Seguramente. Y si pero no, vas a estar en el video actuando de otra cosa. Sí, voy a estar, no sé, o teniendo el vaso, estando con un traje... O en la barra, con cara de malo, tomando un whisky. O en el farolito. Claro, muy lindo proyecto, Marianes. Así que, bueno, así pasaba para el cordobés. Así pasaba Marcelo Bracamonte con Volverme a Enamorar, un tango. Y pasaba Charlotte Queen con Zumba, la venezolana joven, futura estrella internacional. No, vaya sí, a saber cuándo, si la vamos veremos a investigar, ¿no? Después que cuánta, o sea, cuántos anitos tiene, porque la verdad es una voz muy, muy voz adolescente, cálida, sí, cálida, sí, pero bueno, o sea, tiene todavía tiene un potencial para crecer terrible. claro, en esa voz. Así que bueno, bueno, ¿algo más? Nada más. El miércoles que viene traemos dos novedades nuevas. Dale, muy bien. Entonces, bueno, cerramos con... Cerramos. Esto fue y será siempre la sección Tu Música. Por tus canciones. Estamos, volvemos, 46 minutos casi pasados de las 22 horas. Escúchame, Marian, cambiamos. Yo cambié, ahora estoy en el Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Facebook es Guille Martín Fox. Muy bien, ahí estamos en vivo, yo gente. Yo estoy en Instagram, a ver qué onda. Dale, sí, yo estaba en el Instagram, pero bueno, ahora nos cambiamos. Me vine un rato al Facebook. No, voy y vengo, porque si no se conecta, me voy de otro lado. Bueno, claro. Sí. Tenía, en el Facebook tenía 8, me bajó a 1, chao, me fui. Claro, bueno, por eso. Acá estamos en el Facebook, a ver, probando, hay más que en el Instagram. Así claro, que la bueno, gente se copa más en el Facebook. Bueno, vamos por Facebook. Vale. Así que vamos a hacer cuenta regresiva, porque estamos terminando nuestro programa. Y tenemos que vivir esto que la gente tanto quiere en la casa, la fiesta, la alegría, la sonrisa, el baile. Así que a la cuenta de 5 vamos a vivir esto que es el Inadaptado Fest, ¿sí? Así que cuenta regresiva en casa y nosotros acá en el estudio. Dale. De 5 para abajo, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, Inadaptado Fest. Suelta todo lo que estás haciendo y ponete a bailar por la box. Música, bulbo en el piso. Que la gente vamos pide. Vamos a apagar la luz. No tenemos los flashes hoy. ¿Qué pasó? No hay presupuesto. Ahí va. Dice, dale. Hey Pulpo. En breve lo va a decir como Homero Simpson. Lo dijo, ¿no? La voz. ¿No lo dijo? El cordero miércoles. Hay lluvia. Hay lluvia de corazón en el Facebook. Lluvia de corazones, acá en el Instagram. ¿Pero hay o no hay en el Facebook? ¿No? ¿En el Facebook? No, no hay. No hay, no hay. ¿Sí? ¿Hay lluvia de corazones en el Facebook? Mira. Yo acá no veo ningún corazón, pero bueno. A ver, el mío, lluvia de corazones. Dale. Ahí va, mirá. A ver. Recuerdo, los 90, en FM Box 102.9. Otra que Charlie. La tenés adentro, Charlie. Me dice una antorcha. La voz en off de Mariano Canoli. Ahí está. Esa. Viste, muy bien, sí que hay. ¡Dale! Reviví los 90 con nosotros, los inadaptados. En 102.9 FM. Mirá, ahí están los corazones que nos mandan a nuestro pedazo. Esta es música de playa. Música de playa. De Reposera, Villa Gesell. 1990. Dixit, Lebrick, ¿te acordás? Oh. No existía Pueblo Límite. Está nuestra amiga Flor Roda, ahí le mandamos un beso grande para ella. Está en el Facebook, en Guille Martín Fox. Dale, en vivo. Saludos para vos y Leito y toda la familia Flor. A ver. En las bandejas, DJ Pulpo, en vivo. En la noche de Dinamo Fe. Para los millennials que nos escuchan en vivo, esto es música. Lluvia de corazones, a ver. Dale. Está muy no, no, no, jamás van a lograrlo. ¿Te acordás? Acá estamos viendo La Isla del Sol. ¿Te acordás de La Isla del Sol? La Isla del Sol es clásica. La Isla del Sol es clásica. La Isla del Sol es como... Ahí está, se conectó. Este, ¿quién era este? No me acuerdo. No me pida el nombre de este muchacho cuando te no, ve. Stand back. Starbuck. Está como Daily Mike. Deja todo, ponete a bailar con nosotros, los inadaptados. ¿Por dónde? Por la 102.9. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to cheat their seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard. Here we go. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man, so can you, I'm the scat man. DJ Pulpo. A ver qué viene. ¿Viste? Ahí está. La Isla del Sol. La Isla del Sol. Oh, mira, siempre que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado. Manda mensajes, a ver, en esa época, ¿dónde estabas con la Isla del Sol? ¿En qué playa? Seguro en alguna playa o en algún boliche de una. Viendo las estrellas a la orilla del mar. Vamos, Pulpo, dice acá, la G, la chiquitita. En la Isla del Sol. Bueno, me voy al Facebook. Vamos, el que está ahí del otro lado, en Guille Martín Fox, pónganme en algún mensajito, así lo leo, no me ponen nada. O unos corazones, algo. Hasta tienen vagancia de poner un mensaje. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. A ver en el Facebook. Claro, acá Flor, que recién le mandamos un saludito a ella, me pone que le recuerda a Exilan. ¡Oh! Claro, Exilan, por supuesto, claro. En algún boliche de acá también puede ser, no siempre en la costa. Exilan 3D, ¿te acuerdas? Exilan 3D, por supuesto, sabés que estos se subían arriba de los parlantes, Electric Circus, Mario. Flor, que tiene nuestra edad. Sí, sí. Que nos manda mensaje, sí. Flor. ¿Sí? ¿La conoces? Sí, nuestra edad. Este chico conoce a todo el mundo. ¿Es amiga? Es la esposa de un amigo mío, linda familia. Bueno. Bien. Tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte. Vamos. Con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar. Viendo las estrellas a la orilla del mar. Besándonos. Y se va poniendo caliente esta noche en los inadaptados con el inadaptado fue. Dale, dale, dale. A bailar. Un beso grande a Marcelito Salani, ahí que Marcelito se conectó, nos manda un abrazo a todo el equipo, así que un saludito para vos, Marce, y tu familia. Un beso grande. En la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada me agarró fuerte la cara. Y a la pista me arrastró. Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Qué buen tema. Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Ni me interesa. Y haciendo palmas hacia arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice. Bate que bate, con chocolate. Bate que bate. Corta la semana con nosotros. Acá están los fatales, anda a bailar. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Te acordás del acorio? Sí, en bicho bicho. Yo me convertí. Cocodrilo. Cocodrilo da vuelta, a ver. Ahora. No, era la encargada del zoológico, ¿no? Empieza ahí. Ahora sí. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Todos los miércoles vivís esto que es el Inadaptado Fest. Y si no, los inadaptados de 20 a 23 horas por la Box 102.9. El mejor corte de tu semana. Y otra vez. Acá tiran los enanitos verdes. Qué linda banda. Los enanitos verdes. Es verdad. Quería transformar en bicho y poder clavarle los colmillos. Con acorio, no me aguanto más. 3, 2, 1, dice. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. ¡Vamos! Los fatales. El símbolo también. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Ya tiene otra época, me parece. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. A mí me decían en la secundaria, ahí viene el bicho, ahí viene el bicho. Pero viste cómo son las vueltas de la vida. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido, entraba siempre escondido. Con los escolares, entre una y otra vez. Cero. Yo también me disfracé, me excitaba ver esa mujer, como a las fieras les daba de comer. Dale, que lo que viene, me lo que viene. Me quería transformar en bicho, a y ver. Poder clavarle los colmillos, no me aguanto más. Última. Suavemente. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Suavemente. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Suavemente. ¿Y estos quiénes son? ¡A ver! Por supuesto. Por FM Box 102.9. Oh. Agarrate, balón. Se te va a mover el piso. No, no hago nada. Que no se echen a patada. Puedo ofrecerte una vida muy interesante. No. Mira qué temón. Pero depende para ti que es interesante. ¿Quién es? Si estás pensando en discotecas, arroz y diamantes. ¿Quién es? Entonces puede que sea insignificante. A ver. No me da de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para ir, te pongo abanico. ¿Cómo dice? Yo no quiero pagarte ni un peso, pero si sí puedo darte mi beso. Para sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito. Yo no tengo para ir. ¿Sabe todo? Tamaño, pero si fue la cuarentena, ¿cuándo arrancaste a bailar? Yo bailo siempre, lo que yo te ofrezco con orgullo. ¿Qué? Todo lo que tengo es tuyo. Y las palmas arriba. Pero nos había agarrado la cuarentena con este tema. Sí, estuve en la radio nada más. Está como loca la cuarentena. ¿La llegaste a bailar en el boliche en marzo? No, no, esto no. Todo en cuarentena, Mariam. ¿Esto cuándo se inauguró? Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que en su tendencia. ¿En la cuarentena se inauguró? Será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, ellos se le parecen. Claro, vale, vos estás yendo con el polaco a la fiesta clandestina. Puede ser, ¿eh? Me encantaría. Seguro, seguro. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Para sacarte yo tengo poquito, pero el gatillo. A ver. Yo no tengo pa' abrirte el champaña, pero si se vestiste en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. No vamos. No. Levantando las manos. No nos vamos nada. No nos vamos nada. El símbolo. Es el ritmo nuevo que traigo para. Belleza, nene, belleza. ¿Cómo va, Bambi? Igual es uno de los últimos temas, ¿no? 11 y 5 son. Yo, no. ¿Qué es? Sí, 11 y 5. 11 y 5, ya nos vamos. Uno de los últimos temas, dale, aprovechen ahí en casa, chicos, dale. Empieza a bailar. Dale, el último. El ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos. Y pensar que estos muchachos con este tema se hicieron famosos. No, famoso no es nada, multimillonario. Ah, ¿vale? Es el ritmo nuevo que traigo para ti. tampoco la letra. Wow, qué letra. No, bueno, pero si vamos. Los temas más clásicos. Le puedo conseguir, para el símbolo. Es muy bueno el símbolo, a mí me encanta. ¿Lo querés? Sí, lo tenés. Obvio. Próximo miércoles no, el otro lo traigo. Dale, dale. Al símbolo, dale. Tenés que averiguar el nombre y apellido del cantante. Para pedir el celular. Y ahí le escribo. Ah, sí. ¿Te tengo que conseguir yo? No, el nombre y apellido. Ah, sí. ¿Cuál es el cantante? El símbolo. Y ahí pido ahí el dice, okay. Exactamente. Bueno, pero el nombre lo buscamos en Google, sale enseguida. Sí, sale. Dale que nos vamos, Hasta el próximo miércoles. Señor Ernesto Claudio, nos manda un abrazo grande. Como dice, después me dice a mí que me junto con lo de La Plata. ¿Quién elige este compilado? Dale. ¿El número? Vamos a mandármelo. Te lo echamos. Vale, escribo. Dale que nos vamos. Ajá. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Nos vamos. Último, dale. ¿Cómo hace el pulpo? Chao, nos fuimos. Chao, nos fuimos. Hasta el próximo miércoles, 20 horas. Viví tu mejor corte de semana con nosotros, los Piñatas. Nos vamos. Sueño parecido, no volverá. Bueno, ahora sí nos vamos a ir con ahora esto sí. Porque nos esto vamos. Sí, mirá, este es el lento de otro de los hits que con los que te echaban del boliche. Claro. Y de provisa el viento rápida me debo. Qué locura, volaré. ¿Te acordás? No, un temón. Se prendía la luz blanca y estabas con esa chica que sí, lo que decimos siempre, que tenés. ¿Con quién estoy? ¿Qué onda? Salías hecho el payaso. Pero era una diosa hit. Con la luz apagada. Y ahora se prende la luz. No, bueno, también a la inversa, ¿no? sí, también la chica. ¿Qué me estoy comiendo? Mirá el muchacho que me estoy comiendo. Sí, totalmente. La chica bailás muy lindo, decir. Pero la verdad que la cara la dejaste en otro lado. Bueno. Llegaste tarde al reparto de Jeta, ¿no? Claro. Qué feo. Pero bueno, no vamos. Bueno, Mario, nos despedimos. Nos despedimos. Un miércoles más, programa número 34 de Inadaptado. Llegamos al final. Mucho lujo tuvimos hoy. La verdad que muy contento con el programa. Salió de lujo con un artista internacional. El próximo miércoles tenemos un artista de lujo también. Bueno, entonces... Él es mexicano. Ah, ¿ya sabemos quién es? Él es mexicano. Tuvo una época de actor, representante de artistas y es cantante. Y tiene una banda muy conocida en México, es muy conocido él. Y gracias a él lo tuvimos al señor Humberto Vélez aquí en el programa. Claro, entonces así bueno. Así que le vamos a estar entrevistando al señor mexicano. No vamos a dar el nombre todavía, pero es muy conocido en México. Y el próximo miércoles. Pero es cantante. Él es cantante. Sí. Representante también de artistas, muy conocido en la Ciudad de México. Y el próximo miércoles, como usted lo quiera, el señor del símbolo. Sí. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos para el próximo miércoles. Bueno, entonces